Encontrarnos 1-2 y 4-572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades. Pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a Tedesco Propiedades. @yahoo.com. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4-574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4-524-3401. Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter @chatakd, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. Seguimos acá desde el estadio de Quilmes, zona sur del Gran Buenos Aires. Linda canchita, linda tarde, está muy bien el campo de juego y se va acercando muchísima gente, Gus, acá al estadio. Así que bueno, el marco va a estar lindo, todo va a estar lindo para este partido. Esperemos que dentro de la cancha el equipo también nos regale los tres puntitos, ¿no? Lástima que con estas disposiciones inentendibles, incomprensibles de la Asociación del Fútbol Argentino y los organismos de seguridad, no puede haber gente de Racing ahí en el estadio. Pero bueno, están ustedes aguantando los trapos y le quiero mandar un saludo, Pablo, si me permitís, a Diego, que nos está escuchando a través de chatacadé.com/radio, desde Diego de la filial Mercedes. Así que nos desea que tengamos una muy buena transmisión y Dios quiera que, aparte de una buena transmisión, tengamos un buen resultado. Un abrazo grande a Diego de la filial Mercedes, pero también a toda la gente de Racing, que no puede estar, como bien decís, porque esta tribuna que tenemos a nuestra derecha, en nuestra cabeza hacemos de cuenta que está repleta como estaría siempre, pero lamentablemente no está ahí. Y acá estamos para transmitir y alentar también a Racing. Eso es lo que le decimos a los jugadores. Nos toca a nosotros y tenemos el honor y el orgullo de transmitir, pero también en tirarle buena onda, más allá del momento que se pasó, que una espera que haya quedado atrás en lo deportivo, y que por lo que vemos el clima en los jugadores, el ánimo es otro. Se vio en la previa, se vio en el trabajo de la semana, viene de una derrota que duele, pero no dolió tanto como en las derrotas anteriores, donde el equipo estaba en otra, donde las cabezas de los jugadores estaban en otra, donde las cabezas del club estaban en otra. Entonces el momento hoy por hoy es totalmente distinto, como te dije ayer en Racing Sin Fronteras, a aquel partido de Estudiantes que se pone también misma cancha hace poquito. Hoy vamos a ver otro equipo, ojalá que el resultado también sea otro, pero estoy seguro que nos vamos a ir tranquilos en cuanto a la actitud. Aquella tarde nos dolió mucho, como en otros tantos partidos, ver un equipo que estaba desganado, desmotivado. Y eso es algo que vistiendo esta camiseta no se puede sentir nunca. Porque si no, dámela a mí, que yo me voy a matar dentro de la cancha. Vos también, Gus, Pincho, que te va aquí a mirar también. Tener la camiseta de Racing, sabemos el peso que tiene. Pero dicho por jugadores, hay que estar bien de arriba para poder dejar la vida. Es lo primero. No se puede negociar lo que es la actitud. Hay que matarse dentro de la cancha. Y después, bueno, puedes tener buenas tardes o malas tardes. Se puede ganar, perder, empatar. Pero Racing no puede estar nunca en la posición que está. Tiene para estar bastante más arriba. Y si llegó a esta posición fue por otros temas que ya lo hemos hablado. Y hoy vamos a tratar de pensar en el partido y que Racing se lleve los tres puntos. Están precalentando los dos equipos. Ya están confirmados los dos equipos. Y ahí te paso para que te confirme, para que te salude también. Y salude a todos, Martín Casaltincho. ¿Cómo va, Gus? Buenas noches a vos, a toda la audiencia. Como decía Pablo, muy lindo día, muy lindo, un día muy soleado. Dijiste buenas noches. Buenas noches, dije yo. Mirá cómo estamos, mirá cómo nos tiene Racing acá a la transmisión de Racing Sport. Bueno, a relación a lo que decía Pablo, recordar una frase de Mustaza Merlo en conferencia de prensa, lo que decía justamente en relación al rendimiento y a la actitud de los jugadores. Si los jugadores se matan dentro del campo de juego, el hincha de Racing lo va a conocer. Y él lo dijo a una persona que conoce mucho al hincha de Racing, puede mostrarse a Merlo, así que me parece que es importante ese dato. Cuando quiera, Gus, ya te doy las formaciones. Adelante, antes de eso, Martín, hay un video en YouTube en donde está Corbalán atándose los zapatos antes del comienzo del segundo tiempo del último partido, y le dice, dale, con fe, con todo, mirá esta gente. Al que no se le pone la piel de gallina con eso es porque tiene agua en la sangre. Es tremendo cómo Mostaza Merlo entiende al hincha de Racing. Pero adelante con el equipo, Marquisito. La verdad que es un dato importante lo que mencionaba Gus, y es cierto. Mostaza lo entiende como nadie y trata de transmitirle eso a los jugadores. Por ahora se está viendo reflejado en estos partidos. Bueno, vamos con los 11. Confirmamos primero el Quilmes. Con la 21 Perata, 4 Becasi, 14 Lema, Martínez con la 2, 27 Bontempo, 26 Garnier, 17 Romero, 18 Braña, 7 Zacarías, 10 Caneo y 11 Diz. Vamos con los 11 de Racing, con una sorpresa. Con la 1 Saja, 40 Gómez, 19 Ortiz, 35 Zavijich, 32 Corbalán, 10 De Paul, 7 Zuculini, 37 Campi y la sorpresa. Con la 27 Gabriel Auche va a jugar el puesto de volante por derecha. Una posición en la que lo ha puesto en algún momento Moisés Amerlo en el encuentro frente a Argentinos Juniors del domingo pasado, pero que sorprende obviamente cuando se hablaba de Agüed, se hablaba de Rolheiser. Finalmente es el ex Argentinos Juniors el que va a ir de la partida. Y arriba Valentín Viola con la 20 y con la 9 Luciano Vieto. Interesantísimo. Para mí es lo que decíamos ayer en el programa, lo vuelvo a repetir. Presión arriba, ahogar al rival y salir rápido de contragolpe, dos, tres toques a pura velocidad y tratar de embocarla temprano. Ahí los dejo. Faltan 15 minutos para las 18 horas hora argentina, 15 minutos para la 1 de la tarde aquí en Argentina, aquí en California, en la costa oeste de los Estados Unidos. Los dejo, tengo que hacer unas cosas técnicas acá, así que adelante ustedes. Gracias, Gus. Acá está un amigo, amigazo, sí, venga para acá. Angelito de Racing, una pasión inexplicable. ¿Cómo estás? Bien. Hola. ¿Qué? ¿Te escucha bien, Gus? Hola. ¿Se escucha, Gus? Sí, se escucha perfecto, discúlpenme, les estaba diciendo, sigan ustedes ahí, saludos Angelito, sigan ustedes de ahí que tengo que acomodar unas cosas técnicas acá en el estudio, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, Pablito. Bueno, ¿qué tal? Ahora sí, Angelito, ¿qué espera del partido? Ya están recalentando todo, Quilmes ya se fue para el vestuario, acá está Racing, cerquita nuestra también está yendo para el vestuario. Bueno, la verdad que me sorprendió Mostaza con la nueva, con que fue Auche. La verdad que no Mostaza no, siempre no tiene un as bajo la de la manga, y la verdad que me sorprendió. Por el momento tal vez no es lo ideal, porque Auche está muy bajo, pero no es tan ilógico, ¿no? Porque Auche jugó retrasado, y haciendo la banda, dando una mano al medio en la época de Chimeón, el campeón, ¿te acordás? Sí, sí. Me parece que no estaría tan mal. Lo que está mal es el nivel de Auche. Yo creo que es la última oportunidad que le da. Yo creo que sí, que tiene que saberla aprovechar, porque acá, según como juegue hoy, creo que si no hace un buen partido, creo que ya no va a tener lugar en el primer equipo. Bueno, el resto del equipo ya también está confirmado. Un partido que para mí va a ser la clave del mediocampo, ¿cómo lo ves vos? Así es, yo creo que sí. La clave está en el mediocampo, pero vamos a ver cómo anda Vieto, que últimamente en el arco no la está embocando, y espero que hoy ande derecho. Para ver si que no se pierda los goles que se perdió el otro día. Bueno, linda tarde, lástima, no puede estar el público visitante, como decimos siempre, pero estaría repleta la tribuna. Igualmente están escuchando la transmisión y esperemos llevar los tres puntos, ¿no? Venimos a eso. Esperemos que sí, que hoy Racing tenga una buena actuación. Espero que los muchachos estén con el pie derecho y nos llevemos los tres puntos para Avellaneda. Gracias, Angelito. Bueno, gracias a vos. Chao, buenas tardes. Bueno, el Angelito de Racing, una pasión inexplicable. Saludo a Pichón, ya que estamos también, Pichón García, del mismo programa, quien conduce, un amigo, alguien que también nos escucha, se prende las transmisiones de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras. Le mandamos un abrazo de parte de todo el equipo. Pero te dejo, bueno, están las formaciones, la tiene repetir, la tiene ahí un poco tachado, algunos cambios de último momento, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Está cuando Reyes se metió en el vestuario, faltan solo 15 minutos para que comience el encuentro. Ahora sí, confirmado Quilmes, finalmente no va a jugar Sebastián Martínez y lo va a hacer Lucas Pérez Godoy. Confirmado el defensor Pérez Godoy, va a jugar la defensa de Quilmes, así que repasamos los 11 de la cerveza que forma con Pirata de Arco, Abecasi, Pérez Godoy, Lima Montiempo, mitad de cancha Garnier, Brania, Romero, Capitán Caneo, arriba Zacaría y Viz. Que son los 11 de Quilmes. Bueno, ahí son jugadores de experiencia, como dijimos, ¿no? Como Chiquito Romero, Chirola Romero, no Chiquito, que lo nombramos antes, también Garnier, ¿no? Me parece que es un jugador que mete mucho ahí en el medio. Dijimos que es un medio campo lento en base a los jugadores que pone Racing, en base a los pibes de Racing, pero también tiene un jugador que piensa, que toca, que sabe con la pelota, como es Miguel Caneo, que a Racing nos volvió locos en varios partidos, ¿no? La delantera es una incógnita, no lo tengo tan visto. ¿Qué buen jugador dice? Dice su último gol que hizo frente a Olimpo, Quilmes 1-0 en Bahía Blanca, Fernando Viz hizo el gol de Azaria, el goleador del equipo cervecero, así que habrá que tener cuidado, ¿no? ¿Sacaría? Es un pibe, es juvenil. Sacaría, que bueno, también es rápido, llega tan, y más, está de blanco como Ocean, el ex club del Sobre Rosario, juega con experiencia, Sacaría le gana su lugar y finalmente va a jugar Sacaría y no Ocean, ¿no? Obviamente, como dijo Fede, el arquero Perata es conocido por todos. Abecasi, Celex River, ¿no? Lema, Bontempo, también hay algunos pibes en defensa, ¿no? Exactamente, va a decir si defensa, como este caso de Pérez Godoy, de Bontempo, bueno, también Abecasi, sino que tampoco tiene muy mal la experiencia del uruguayo Lema en defensa, pero bueno, un Quilmes que levantó, última fecha, no tiene la Junta. Finalmente, bueno, salió Vivas, que tuvo acá un incidente luego del partido con Vélez. Que si no venga para acá, ¿no? Igual hacemos el aguante, no hay problema. Exactamente, así que, bueno, Junta en lo que va jugó dos partidos, empató uno con Vélez, se ganó Olimpo el fin de semana pasado. Así que hasta ahora, bueno, Blas Junta viene dirigiendo el equipo y esperemos que sea la atención, ¿no? Así es. Bueno, creo que Racing tiene que aprovechar, ¿no? Velocidad, Viola, por ejemplo, Vieto, esperemos que ande derecho como en La Plata. Y vos tenés las posiciones a mano, ¿cómo ves los tipos? Exactamente, hay que decir que el cervecero tiene 18 puntos, bueno, la academia, como él sabe, está ante último con 8 puntos, esperando ganar y igualado Olimpo. Hay un dato interesante, Pablo. Hay que decir que ojalá no pase eso, ¿no? Pero si Quilmes le gana a Racing, lo pasa. No me gusta cuando tiene estas cosas. Hay que ser rápido, hay que ser rápido. Obviamente esperemos que la frente le gane a Cadena, pero si pasa eso, le pasaría a los peores, pero hay que decir que Racing. No, si Racing le gana a Quilmes, se aleja de la zona roja, ¿no? Está bien. Me parece mejor. Es verdad. Acá, bueno, ya empezó la del estadio. Anunció la gente, tampoco va llegando. Están solo 10 minutos, Pablo, para que comience el encuentro. Estamos a Racing Sport. Y dedicado, te parece un comentario previo de este encuentro. Lo que se espera de este Racing Quilmes por la fecha de 16, finalmente va a jugar Auche, ¿no? Finalmente juega Auche. Antes que nada, vamos a decir Racing River, confirmado el próximo domingo, ¿no? A las 21:15. Así que estaremos ahí, vamos a estar en Avellaneda, seguramente un rato antes, también para hacer la previa, la transmisión y el gran postpartido. Acá está, como dijo el parlante, ya en un volumen bastante alto, seguramente hasta que empiece el partido, están dando las formaciones. No sé cómo se escucha el bus a pesar del parlante, ¿no? Si podés decirme. Están saliendo perfectamente, el parlante se escucha de fondo, no hay mayores problemas con eso. Dice, es un jugador que tiene excelente juego aéreo, hizo un gol de gran factura el fin de semana pasado. Va a ser para mí responsabilidad de Ortiz cuando la pelota esté en juego y en los corners y pelotas paradas, creo que va a ser la responsabilidad de Campi. Es un jugador de gran porte físico. Y Caneo sabemos que tira centros que son milimétricos, prácticamente pases a la cabeza. No va a ser fácil el juego para la defensa de Racing, pero el secreto, otra vez, la clave de este partido va a pasar sin ninguna duda por el medio campo. El medio campo muy inteligente que tiene Quilmes contra un medio campo de Racing que va a ser puro vértigo, pura presión, y Dios quiera que sea como aquellos equipos de Mostaza del 2001 que te ahogaban y realmente te estrangulaban en el medio campo, Pablito. Sí, coincido con lo que decís. Y uno esperaba, prácticamente estaba confirmado, hacerlo Geiser al entrar el Auche hoy, era como le hablamos recién con Angelito, ¿no? La lógica, si Auche andaría bien, era Auche por derecha y ahí sí, Campi, Zuculini y después por izquierda. El tema es el nivel de Auche. Yo no tengo duda que es, para mí, la última oportunidad que le dan a Auche. Si Auche hoy no hace un buen papel, y ya no creo que lo vuelva a tener en cuenta. Pero se ve que también le transmitió confianza, que espera que acompañe a lo de arriba, a pesar de hacer el ida y vuelta, una especie de Villar. Una lástima que Villar no esté hoy presente, porque fue la figura, sin ninguna duda, del otro partido. Ahí estamos divisando lo que sería la platea alta, de donde estaría Racing, Leandro Evia, por ejemplo, Diego Raimann, ahí se lo ve también. A ver si se ve alguno más. Roberto Maglán me pareció que estaba también por ahí. Algunos dirigentes de Racing que están ahí en la platea alta serán unos 10 que están ahí arriba, ¿no? Ex dirigente también, porque Leandro Evia no es más dirigente. Pero de alguna manera. Interesante la presencia de Leandro, que ya no es dirigente de Racing, pero parece que tuvo la posibilidad de conseguir una de las entradas reservadas para los dirigentes de Racing. Sí, bueno, él siempre dice, de alguna manera voy a tratar de entrar. Las veces que hablamos, cuando ya se había decretado que no había público visitante, cuando dejó de ser dirigente, un día que lo cruzamos dijo, quédense tranquilos que voy a seguir estando. O sea, más allá de que de no cumplir la función, es como que acompaña al equipo. Ahí sale de Quilmes, Gus, aprovecho, bueno, para el comentario, mini comentario, porque ya estuvimos hablando largo y tendido ayer y ahora en la previa. Partido que es difícil, Quilmes es local, conoce mucho la cancha, tiene todo el público a favor, pero Mostaza transmite confianza también a los jugadores. Mostaza le transmite que no importa en qué cancha juegue Racing, tiene que salir de la misma manera. Obviamente tomando los recaudos necesarios a veces, pero Racing tiene que estar buscando tres puntos, no le sirve otra cosa. Un empate, depende de cómo sea el partido, se va a tomar de una manera o de otra, pero me parece que Racing, como siempre decimos, tiene con qué. Hace unas fechas atrás tenía con qué, pero uno iba prácticamente a buscar la derrota porque el equipo transmitía eso. Desde que estamos Tata, cambió la mentalidad, mejoró en muchos aspectos y esperemos que hoy se pueda ver el campo de juego algo parecido a lo que se vio en La Plata. Ojalá que nos podamos llevar los tres puntos para Avellaneda, Gus. Adelante ustedes, solamente confijarle a la gente, Pablito, que Racing Filmes se puede ver por chatacadé.com/canal3, y para seguir la transmisión de Racing Sport lo pueden hacer por chatacadé.com/radio o lo pueden hacer por TuneIn haciendo una búsqueda de Premium Classic con WS o FM 100.9. así que bueno, ahí está Racing en la cancha y mucha suerte a todos. Sí, señor. Mucha suerte para nosotros y que estos me regalen estos 3 puntos para festejar mi cumpleaños de ayer. Esperemos que te hagan un regalito desde adentro. No digo 3 goles, pero sí llevaron los 3 puntos como sea desde acá, del Estadio Cervecero. Bueno, Gus, abrazo grande. En un minuto ya seguimos enganchados, decinos vos, y ya vamos directo a lo que va a ser el partido. Adelante ustedes, la transmisión es de ustedes. Acá listos para mandar las tandas del Dame Una de Federico Tedesco. Ahí estamos viendo a Auche en pantalla. Sí, y una plaqueta que le entregan a Corbalán por su buen paso acá por Quilmes. Esperemos que pueda levantar para algún día en Racing darle una plaqueta también. Le falta mucho para llegar a hacer lo que fue acá en Quilmes, pero esperemos que tenga la continuidad y en cuanto al juego que mejore también. Pero lo aplaude toda la cancha. Hace rato Corbalán no escucha eso, ¿no? Déjame decir solamente que apoyo, a pesar de lo que pasó el fin de semana pasado, apoyo que lo ponga Corbalán. Haberlo sacado en este momento a Corbalán hubiera sido directamente ponerlo en la hoguera y quemarlo para toda la eternidad. Mostaza entiende de estas cosas, lo pone, le da confianza y tiene que ser así. El fútbol no es solamente la pelotita. Y aparte no olvidemos que antes de esa jugada infame que tuvo, del fondo habrá sido de lo mejorcito y lo más parejito desde que llegó Mostaza, así que apoyo eso, sí. A pesar de que, bueno, no estoy tan conforme con el nivel del jugador, pero creo que Mostaza sabe un poquito más de vestuario y de códigos de lo que sabemos nosotros, Pablo. Sí, y recordemos que había pedido el cambio, no se sentía bien. Esto obviamente nos enteramos después, pero no se sentía bien, como era síndrome nauseoso, como le pasó a Sucurini también en un partido anterior, le pasaba a Corbalán, pero siguió jugando y lamentablemente quedó pagando en la jugada que después llegó el gol. Obviamente si hubiera sacado la pelota a la defensa, hubiera sido una anécdota, ¿no? Esa mala jugada. Totalmente, acá veo por la televisión, Pablito, la camisa rosa nuevamente, camisa oscura para Mostaza Merlo, que no creemos en cábala, bueno. Dice, pero está vestido igual que siempre. No le cree nadie esa frase de las cábalas, va a seguir siempre igual Mostaza, así que ahí te paso con Fede Tedesco, vamos a ir recordando, Canal 3 de Chata Cadré, se puede ver el partido y obviamente escucharlo por chatacadé.com/radio, por la FM 100.9, la Premium Classic, y también por TuneIn, los dispositivos celulares, entrando a Premium Classic también. Ahí paso con Fede, correlator, y ya se va poniendo todo para empezar el partido. Vamos, Racing. Bien, va a comenzar el encuentro, tiene todo, casi todo listo, partido cambiado entre Cali y el Chino Saja, Racing vestido de Racing, Lar, el Cervecero tiene remera suplente, Fiata tiene un buzo verde, bastante fea la remera de Fiata, dice, se de paso, el Chino Saja está vestido de blanco, está todo listo, la gente que va llegando de Quilmes, la barra va llegando de Quilmes, está todo listo, va a comenzar el encuentro, De Paul se la va a tocar a Valentín Viola, va a comenzar el encuentro, Ari Olosa. Sí, buenas tardes. ¿Perdón? ¿No? Buenas tardes, Fede, buenas tardes a toda la audiencia. En discrepancia con lo que decís vos, la verdad a mí me gusta, me agrada la camiseta de Quilmes. No es verde, es un azul con el lomo en celeste en degradé, pero es agradable, ¿no? Es igualmente la de Racing y la malina que hiciste en el Es la romera suplente, está claro. Va a comenzar, no, no te dices, sí, va a comenzar el encuentro, la va a tocar Valentín Viola, a Luciano Abierto, la academia va a tocar para el lado, donde está el Santo Nazá, Quilmes tocará para el lado del polideportivo donde está su público. Hay mucho de silencio, lo respetamos, nos abrimos a mucho de silencio. bueno, ahí pasa el minuto de silencio. La gente de Quilmes igual mucho no respeta el minuto de silencio, ¿no? Porque no para de cantar. Está todo el va a comenzar en cuarto. Sí, en el centenario va a jugar la Academia, señores. Va a jugar Racing, está todo listo. Va a comenzar el encuentro. Y va a tocar Dieto a Valentín Viola. Va a ser Academia, consigue un nuevo triunfo del torneo. A ver si levantamos Academia que diga. Va a comenzar en cuarto, señores. Se la va a tocar Dieto a Viola, Fernando Rafaín y Celto. Está todo listo, va a comenzar el encuentro, va a mover la Academia, señores. La Academia de Pío de Racing, está a comenzar el juego, señores. Listo para Viola, ya juega Racing, juega Quilmes, lo visto, ZKD.com, FM100.9, AM1050, AM1490, Racing, es por vivo, señores. Viene Auche, comienza el encuentro, Auche, viene para acá, en mitad de cancha, viene para Gómez. Gómez lanza la bola para Valentín y la va sacando con tiempo. Le dan falta los Dan, entonces recupera el balón, el establecer y sale del fondo con Pérez Godoy. Comenzó el encuentro, Pablo Anina Tarde acá en Quilmes, recupera su línea puerta, viene Sucurini, pone la reventa con la puerta, le queda para que salga al fondo de Cati, sale del fondo Quilmes, te dejó linda tarde acá, ¿no? Linda tarde de sol. Espectacular la tarde acá en Quilmes, y recién una muestra de lo que pensamos que iba a pasar. Sucurini anticipándose ahí en el medio, me parece que iban a cortar el circuito de Quilmes por ahí. Sucurini, fíjate la posición de Auche, juega con volante por derecha. Volante por derecha está jugando Auche, posición que, bueno, o sea, iba a jugar de Paul por ese lugar de entrada a Wes, pero bueno, finalmente Luciano Aguando hizo de la partida, lo hace Auche, y Auche juega por el sector derecho. Después sí que hay 10 hinchas de Racing, no están los dirigentes, y el dirigente está ahí la parte alta, ¿no? Sí, nada, no, son parte de la dirigencia. Después veremos si seguramente en algún palco estén los principales, ¿no? Víctor Blanco y demás. Exactamente, piden mucho, se hace el partido, mano a mano. Tiro libre, señores, es para la Academia, mano de Caneo. Tiro libre, es para la Academia, en la mitad de cancha, lo van a hacer el polo, prueba el polo de derecha. Cambia la bola, viene para Platín de Balón ahí, Gómez, viene Nilo Gómez, falta, querido, sí, tiro libre, falta de Viz. Al tiro libre, señores, pasando la mitad de cancha, es para la Academia, me gusta la Academia, el comienzo en el fondo, Pablo, que tira el balón, ¿eh? Quedó un poco dolorido ahí el pibe Gómez. Y es importante esto, ¿no? La banda derecha para Racing. Fue Gómez y Villar el partido inferior. Ahora va a ser con Auche esta banda. Esperemos que se reincorpore rápido, pero muy importante porque le encontró la vuelta a Mostaza a este lugar. ¿Qué le pasó a Gómez ahí? Se le desató los cordones del botín. Ahí está. Al tiro libre para la cadena. Yo voy con su frente. El lado de Martín Casal. Ahí tenemos una pequeña un pequeño inconveniente técnico. A ver si vuelven los muchachos en algún momento, están por jugarse el tiro libre de Racing. Ahí estamos tratando de restablecer la comunicación con ellos. Están volviendo en estos momentos. Ahora viene el tiro libre. Parece que lo va a ejecutar Ortiz, creo. No, le pegó de Paul en forma de centro, saca la defensa de Quilmes. El rebote, bueno, y ahora sale en contragolpe la gente de Quilmes. Acá estamos en un partido muy parecido al que habíamos pensado, Racing tratando de ahogar y cortar el circuito ahí de juego que tiene Quilmes, que tiene jugadores con algo más de juego en la mitad de cancha. Racing muy jugado a obstruir con mucha gente en el medio campo y tratando de meter presión en todo momento. Estamos ahí esperando que vuelvan los muchachos. Vamos a poner una... Se viene Racing ahora abriendo con la subida de Auche por derecha, tratando de desbordar por ese lado. Lo logra y se va al córner por parte de Racing. Ahí están volviendo los muchachos. Están ahí estamos. Los muchachos acá están tratando de transmitir, pero soy de madera, así que adelante ustedes. Pablo, acá te estamos esperando. Ahí estamos esperando que vuelvan los muchachos acá. Mientras tanto vamos a mandar unas tandas hasta que se restablezca la comunicación. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshowdigital@gmail.com. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Barney Propiedades, Avenida Mosconi 3370, Villa Pueyrredón 4 500 4. Ahí vamos. Sí, camión de caneo, cuidado, la busca rígidamente, que hay un saque de arco finalmente. Sabía que acá hay su casilla, me parece, su casilla ahí. Venga, dígame los suplentes de la academia. Ahora sí, Fede, vamos con los suplentes de Cerrecero. Primero, con la 25 Dulce, 30 Alvarado, 5 Díaz, 29 Morales, 32 Carras, 35 González y 22 Bocian. Ahora los de la academia. ¿Sale? Con la 21 Ibáñez, 14 Giles, 6 Ajay, 18 Bataglia, 38 Rolkeiser, 22 Abuel, 15 Dineno. ¿Qué cómo corre, Rafaelini? Parece que tiene arco, ahí le pones a no, es baja y todo. A mí le saque de arco, ¿eh? Pero bueno, Rafaelini, que ve lo de Golo, como no quiere decir. Realmente juega línea por lo corren, ¿eh? Sí, no se entiende, pero con algo protestó, ¿no? Tanto el chino como el San Ortiz. El tío China es para Chile, finalmente el chino. El partido está 0-0, señores. Va a ir con el tiro de China. El 27 Montero va con el tiro de China. Cuidado, que está ahí, cuidado, que está partida. Cuidado, que está perdido. Bueno, está bien, está bien. Corre, bueno, yo la verdad que no vi corre, pero está bien. Ahí está que, bueno, el tiro de China, el 27 Montero, la saca de cabeza, no llegó a mi mala ahí. No, se me cae el todo, ya tengo el fondo de la cadena, 6 minutos. Yo solo me encuentro, lo que sea por Rafa, que por mí, falta ahí, abierto. Falta el número 4 de casi, la 1, y la línea de mitad de cancha, para la cadena, no hubo maravilla igual, ¿eh? Está poniendo bastante, Quilmes, ¿no? Creo que ahí lo manejamos un poco mejor. Está pegando bastante, ahí está tirado Corvalán, se terminó el amor con Corvalán, la gente de Quilmes. Bueno, tiro libre para Racing, hasta ahora no pasó nada, esa duda del córner que nos confirma la gente de la televisión, que fue córner, ¿eh? Así que estamos tranquilos. Está bien, sin problema. Ahí era. Era manita de Abecasi recién, No le sacó nada, Rapalini. La va sacando con tiempo el fondo, no quiero leer a un tiempo atacada. Lateral, mira, patea la prensa la pelota, agarrada, Manuel. Atacada, atacada. Finalmente lateral, señor, en la ofensiva para Caima, cerquita el área de custodia. La requiero, mira, lo va a hacer Gómez, el lateral, le para Caima, 7 minutos, 0-0. Va Gómez, viene para el Luciano Nieto, va el 9, tiene 10, lo marca con tiempo. Tiene Nieto, buen enganche, buena jugada. Tiene 10, uno para acá, para allá. Se marcó Braña, va la puerta, le queda el rebote. A Gómez empuja a Braña, pasa de todo, pero no pasa nada. Finalmente, el saque largo se le da a Gómez. Saque arco para Pegata, voy a pasar con buscar a Chile, Gustavito, dale una por favor. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 370, Villa Pueyrredón 4 574 1444. Sale el fondo, quien es con Montempo, se le reventó Montempo, se le fue el partido, estamos en el comienzo del encuentro, y lo visto por el TN100.9 en directo, está en la central de Quilmes, señores, sale el fondo Montempo, sale el fondo de la cabeza, viene Montempo, Montempo viene para Bigis, viene para el Chino Caneo, el capitán, viene el Chino Caneo, viene los 2-0, este tarde me voy a decir nada de Caneo, No diga nada, por favor. Como pasó hace 2 años, una mañana lluviosa, ¿te acuerdas, Mariano? Sí, que le daba con un palo a Caneo hasta que hizo un golazo, chao. Y está el fondo de la tierra y se recupera Graña, ahora la 9 Chinola, Chinola viene para Caneo, cuida, va a pegar hasta arriba, se viene Caneo hasta el fondo, cuidado Caneo que está muy solo, va a pegar Caneo, viene entonces para mí, cuidado, no quiero ver, entonces a mí, mira, lo vuelve a sacar, saca el corner, toda la papada del chico, va a jugar entre Caneo y Sacaría, detuvo la cerveza, al tiro de Chila, espera Quilmes. Primera sea importante del partido, buen choque, triangularon bien, buen remate, ¿no? Y, pero bien, bien el chino saca también, sí, sacaría de partido, al primer palo bien el chino atento. Y ojo con Caneo que se desmarca, se va como delantero y no lo marca nadie, y es muy peligroso el chino. Esquina es para hacer las finales, el arco que da, a nuestra la barra de Quilmes, vino del centro de botón por arriba, Saja, bien, Chino, muy seguro, se queda con la bola, se salió bien, Saja, Se cerraba, ¿no? La pelota era olímpica, no es para tanto, tranquilo, Chino. Martín, ¿qué hace que cuenta? Mostra a Merlo en el comienzo del encuentro. Mostra a Merlo acaba de salir por primera vez del banco suplente, se lo ve nervioso porque el Quilmes está teniendo la pelota, está llegando al arco rival, Junta por el otro lado, por el banco cervecero, estuvo parado desde que arrancó el encuentro. Como siempre, vestido igual, Mostra a Merlo, con su jeans y cabeza particular. Sí, no igual, está con saco, en referencia a los últimos partidos que estuvo con campera de Racing y esa misma camisa rosa, la cual vuelve a utilizar, pero el saco es una nueva implementación. Se viene Sacaría, Faja, muy seguro, chido, el comienzo del encuentro, se queda con la bola, que tiene cuidado, con la izquierda, está muy movido el delantero, ya te sacaría, ¿eh? Sí, recién quedó pagando Gómez, otra vez insiste Quilmes por ese sector, el chino está atento, pero hay que tener cuidado con Zacarías, que está haciendo la ventaja por ahí. Ario Lopa, con el Racing Sport. Tercer llegada consecutiva por el lado del Canelo. Y este chico Zacarías. Hay que tener mucho cuidado por el lado de Gómez, Estoy viendo un nuevo Graña, va el Chapo Graña, sale el estudiante, que viene en el fondo, que sale cancha, está para el Grupi, el Grupi Garriga, sale Garriga, se lo coba, le grasa, Grupi, se la dio Aucho, se viene Aucho, Aucho, pelota buena, en cambio para De Paul, pegale, pegale, pegale, viene, viene el fondo de De Paul, llega, viene, llega Bandino, no llega, un larga, ahí saque arco, para la frente, no tenemos pierna, De Paul, de qué lástima. Cambio de frente que muy largo, no fue ni una cosa ni la otra, no se decidió patear, tampoco fue un centro preciso, no fue nada, este intento de Paul, otra vez miró para arriba, no quiero que miren para arriba, no quiero que se agarren los filos, no quiero que hagan eso, que piensen que la próxima le va a salir. Ha sido algún dirigente más ahí en la parte alta de Quilmes, ¿no? Ahí está Chiodini, ¿no? En la boca de acceso, vamos a ir individualizando de a poco de acá. Tiene buena vista, Margo Lisbeth, tampoco estamos tan cerca. Tiene Caneo, se ve como Caneo, tenemos 10 minutos, pero estoy viajando a la gente de Quilmes, después de los cruceros de Paul, lamentablemente no hay público distante. Se viene Zacarías al fondo, va el Chiodini, que está muy movedizo. Se viene Jonathan, va Zacarías, se va para Caneo, siempre Zacarías, mira que pie está armado. Se viene Zacarías, hay que marcarle, hay que matar a este chico, está muy movedizo. Está muy movedizo ese Zacarías, la verdad es que tiene bastante atención con él, porque en todos lados, de vuelta está. Ya viene por ahí, Zembal, fácilmente, el chino saca el capital académico. Se queda con la bola sin ningún inconveniente. Buen tándem hacen con Dish y en combinación con Caneo. La verdad que, y eso lo que dije recién, no dejarlo solo a Caneo porque es un jugador que te puede durar un partido, Fede. Ahí está la cadencia, juegan partidos, ahí Pablo Olbol, gana 2-0 entre tiempo al anuncio. Bueno, usted al equipo Falcioni, enfrenta a Santa Cruz, que tiene algunas aspiraciones para pelear ahí arriba, ¿no? Levantó, ¿no? El equipo de Falcioni, muchos problemas internos había, pero de golpe se solucionó todo y empezaron a ganar. Exactamente. Por arte de magia, ¿no? Bueno, Romero, Chira, es Racing, ¿qué opinas, Chira Romero? ¿Tiene buen recuerdo? De Chira la sí, ninguna duda. Es un buen recuerdo, a pesar que no se ganó ningún campeonato estando él, pero sí, es un buen recuerdo. Esa gente que se porta bien, que se porta bien con la gente, que da una buena imagen, ¿no? Más allá de buenas y malas, son siempre reconocidos en Racing. Unos saluditos, Pablito, la pasada, un saludo a buscar allí, el cumpleaños de Fabio, repetimos, no importa cuándo se lo cumplió, pero este es un feliz cumpleaños, porque allí también a mi suegro cumplió el jueves, está en la cancha, pero bueno, está del lado de Chile, mi suegro, pero bueno, decimos rápido. Decimos rápido y bajito, pero saludo también a Vivi, un saludo a Javi Lepi, que se reponga rápido, ¿no? Que se cuide, que se ponga bien, y obviamente a Santi Ramírez, a Armando Faltista, a todos los integrantes de Racing Sin Fronteras, obviamente a Marcela Mitrano y Cristian también, de la hora de la academia. Un abrazo grande. Ahí vuelve a Anús, si fuera a París, vuelve a Anús 2-1 el partido. El vuelve a 2-1 a Anús en el segundo tiempo. Eso fue lindo partido. Vale. Y la Anús es uno de los mejores equipos, no hay duda, ¿no? Exactamente. Tenemos acá 12 minutos. El partido está haciendo solo está acá al fondo. Acá me pregunto Pablo por una garra de Paul, una garra de Padre Auchauchi. No, se lo dijo solo, se equivocó. Pero la pelota, ya me estoy empezando a preguntar, Pablito, ¿eh? Auche se equivocó, ¿no? Es una constante hasta ahora. Uno espera que alguna vez, en algún momento, Auche vuelva a mostrar algo de lo que mostró en Argentinos en poquitos partidos en Racing. Pero está muy lejos. Ojalá le van. Ay, y finalmente se decidió por Auche. No es amarlo, hasta el lado de Rolex, hasta el lado de la prueba, pero finalmente juega Gaby. Sorprendido. Pensábamos que iba a ser Agüed el que más pedía titularidad. Después se dijo Rolex, se estuvo trabajando con él en la semana. Finalmente, a último momento, se decidió por Gabriel Auche. Hay que seguir esta cancha, Racing de Clubes que ganó Dalí. ¿La última vez cuándo fue? ¿Te acordás que ganó esta cancha? 2006 se ganó. La de clausura 2006, hubo un gol de Matute Morales ese día. Exactamente. Yo se ganó la cadena, pero en 2007 ganó en cancha de Arsenal. Aquí nos sigue esta cancha. Siempre con acciones también nos costó, ¿eh? Bueno, de hecho, hace poco perdimos. Hemos perdido hace poquito y cuando se viene Racing, ¿no? Volver a jugar después de centro. Se equivocó después otra vez. La vuelta marcó igualmente a Lecasi, está ahí lateral finalmente para acá de la mitad de cancha. Ahí la hizo bien, arrancó en velocidad, se iba. Terminó mal, ¿no? Pero lateral para Raz. Lateral para la cadena, señores, en la mitad de cancha, donde está la gente, la popular de Quilmes, donde está Messi, ahí vemos la publicidad de Messi con la hora social. Bueno, esperemos que Messi se mejore y juegue bien la selección, ¿no? El Mundial. Trataremos de estar en el Mundial, no sé cómo, pero vamos a tratar. La bombita de Manuel, se la tarde en Quilmes. La domina ahí Zambi, falta de Campi, mitad de cancha, Caneo, pero libre para la cerrada, sin partido, está 0-0, tenemos 14 minutos. Estás en Racing Sport, la transmisión del hincha de Racing, como siempre, Bargoni. Y el nuevo CPD, Martín Casado, busca la gira haciendo como siempre a trámite el hincha de Racing. Sí, presencia, mucha presencia dirigencial del Racing. Está ahí más o menos unos 15 o 20 personas, todas de la dirigencia de Racing, gente empleada también del club. Y acá en el palco oficial está Víctor Blanco. Tiene un dirigente más, Mario. Parece, creo, si no me equivoco, Miguel Colombati, lentes negros ahí al lado de una persona calva, que no individualizo quién es, pero Colombati está. Te puedo decir que está Colombati, está Cristian Devia, secretario, está Pedro Lagure, que es vocal, está Roberto Maslat, del departamento de filiales, está Chiodini, está Torres, el secretario general del club, bueno, muchísima gente, la verdad que van a estar contando mucha dirigencia de Racing acá en Quilmes. Bueno, está en la parte alta, ¿no? Leandra Devia, ex dirigente. Es de la zona, Devia, no es por eso ahorita, ¿no? Se viene saliendo el chino Canelo, sale el partido, está 0-0. La pelota viene para Becasi. Se viene el exterior, cuidado, va el 4, va el chiqui. Tiene el chico de Vitali, cuidado, enganchó bien, le va a pegar el zurda, cuidado, se demora, acá la gente lo quiere matar. Viene para Canelo, domina mucho el balón, Quilmes no me está con el partido de Racing, ¿eh? Sí, posesión de balón, lo que se estira ahora comparar entre uno y otro, Quilmes tiene mala pelota, tuvo un par de llegadas interesantes, pero hasta ahora no es tan superior a Racing, más allá que en el campo de juego está más adelantado. Racing está intentando salir de alguna manera, buscar algún contragolpe, pero no encuentra la vuelta todavía. Falta hacer algún nexo entre el medio y la delantera. Está un poco replegado Racing, más de lo que uno pensaba. Viene Romero para acá, cuidado. Centro de Cameo, pasado menos mal, tomado el centro. Hay un saque arco, está el chino Saja, tengo tiempo para vender, busco el chino, paso por él, ¡gana una! Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498, tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Ari, hay que decir que en su momento va a jugar el desmaje, ¿no? Martes 9 ahora va a jugar. Exactamente, acaba el polideportivo, el equipo de Cerezuelo, bueno, finalmente no jugó hoy. En Chile no sé, en Chile no sé. Está viendo Auchi, está viendo Auchi. Puede estar haciendo Auchi, la pierde, Auchi, Margarita, y se aprieta con Romero otra vez al Auchi. Se viene Romero, Romero viene para mí, viene para Romero, va a chingar extra rápido. Viene para Braña, mitad de cancha, sale del fondo Braña. Mitad de cancha, sigue Braña. Braña viene para Vi, cuidado, va parando Vi. Viene para Garnier, justo, la saca Corbalán, medio mal. La va haciendo Corbalán, igual mitad de cancha, le queda otra vez la puerta. Regresa la vieja, falta ahí, falta Viela, bueno, está bien. Está de cancha, tiro libre, pero aquí no le parece a falta igual. A pedido, ¿no? A pedido de la gente, cobró el árbitro. Parándolo a Rapalini, este, el árbitro. ¿Qué es su opinión? A mí no me gusta. ¿Su opinión me de Rapalini? No, dirigió pocas veces, no, de la nueva camada, ¿no? Hasta ahora no, ni fu ni fa. No es de los criticados por mí habitualmente. Bueno, es raro, porque usted critica mucho. Viene Caneo para Romero. Romero para Caneo, se viene el chino. Engancha hoy, pasó Campi, se viene Caneo, buena jugada. La pelota viene, pero aguantamos un montón, no quiero ver, se queda Corralán, bien Corralán sacó. Y le pega, revienta Gómez. Está empezando a sufrir Racing por la izquierda, por la defensa de Gómez. Cuidado, ¿eh? Voy a repetir lo que dije anoche. Racing iba a dar pelea en el medio, ahí va a estar la clave del partido. Hasta ahora no se vio tanto eso, pero también es que puede llegar a pasar algo parecido a lo que pasó con Olimpo en cuanto a un Racing que aguante unos minutos, una media hora, ojalá que no mucho más, y que empiece a salir, que el segundo tiempo sea totalmente distinto. Hasta ahora no me gusta Racing, pero tengo esa esperanza. La pierde Dios, la recupera contento, contento sale mal, por eso equivocó contento, pero acá la gente le aplaude, la final mitad de cancha, es para la Academia, sigue 18 minutos el partido, está... Se la sube cuenta más al banco, da una indicación, ¿no? Ahí. A Merlin quieto, apurado, recién un balón se iba fuera de la cancha, fue rápido a buscarlo, le da palabras a Gómez, le da palabras también a Auche, lo ven mal, lo juega de Racing y los quiere motivar. La Junta, vamos a Izarra, tranquilo. Gracias a Izarra, la Junta recién está sentado, volvió a pararse, pero medio tranquilidad como Quilmes está jugando en ese momento mejor que Racing. Ha llegado Quilmes, la hora de salir de Quilmes, está prácticamente lleno el centenario de Quilmes, salgo a pelear acá enfrente, después antes de partida como la popular la barra, hay mucha gente. Y vos estás hablando mucho con Auche ahora, está como loco, te digo Merlo. Bueno, sale el fondo de fuerza con Lema, ¿ves que repasemos cómo va a ser la fecha? Esta fecha número 16, me voy a traer acá a Quilmes, para. Viene a Liz, para sacar la marcó Gómez, bien, la puerta le queda su última saca. Sale el fondo del capitán académico. El 7 de Quilmes, ¿sacaría? Exactamente, yo ya lo sacaría. Muy movedizo, hasta ahora la figura de la cancha, no hay ninguna duda, ¿no? Exactamente. Ayer comencé con el 0-0 de Gimnasia Argentino Junior en el Bosque. Hasta ahora el gol de Lanús Unión, más tarde van a jugar con el Club Estudiantes. San Lorenzo Belgrano, lindo partido, ¿eh? Lindo partido, San Lorenzo Belgrano. Mañana Central Vélez, River Olimpo, Arsenal Boca. Y el lunes cierra Colón de Afuera y sigue Newell's, juega el puntero de 21-15, tarde ese partido, porque 21-6 va a jugar la selección argentina un amistoso con Bosnia en Estados Unidos. ¿Cómo salió con Ecuador? Aburrido 0-0. Malísimo. La verdad que sí, aburrido 0-0. Está en el fondo, el jugador tirá 3-0, le reventó 20 minutos, 0-0 de partido. Racing Quilmes, falta Gómez a mitad de cancha, falta querido. Se dice, tiro libre, está a la calle. La Marisa Rapalini parece que no la trajo, ya un par de jugadas fuertes que podrían haber sacado tranquilamente la tarjeta. ¿Dónde la sacó? Apuro Martí Sardito, Aventín, viene rápidamente para Sucudí, se viene Sucudí rápidamente para Sardito, y más atrás para Saja. Vuelve a empezar Racing el ataque, viene para el chino Saja, el arco que puede ir al sol, y el arco no, ya está todo. Otra vez toda la sombra, revienta, saca la marca, mira ahí de Lema, la bota le queda en de cancha, va a subir, va Brito, viene Bruno, Bruno para Gómez, para Volari, Gómez viene para Valentín, marcó bien, ahí Lema, se le fue la sorpresa. Y hasta ahora Racing es más de lo que era antes de Olimpo, un equipo sin actitud, o sea, sin ganas, sin identidad, sin ideas, en el día de hoy, al menos es lo que plantea el día de hoy, no, mucho pelotazo por arriba, Fede, y poco juego por abajo. Aquí le saca, si todo se revienta el chino de zurda. La revienta Saja, no te le queda Aucho, mitad de cancha, Aucho viene otra vez, mitad de cancha, viene su cuidado, lo único que la vas a poner su cuidado, cuidado su cuidado, la primera barrera, aparece nomás, cobre falta, viene un mal, falta de la vea su culina, gente casi lo quiere comer, y venido para la academia en su campo. Sí, falta anterior, no, porque parecía que dejaba seguir y ahí le robaron la pelota a su culo, lamentablemente, pero bueno, cobró, volvió para atrás la jugada. 21 minutos de partido, está frío, frío, frío el tiempo, no se más ha servido. Yo sacaré .com, BSM 100.9 la Premium Classic, en 1490, en 1050 levanté de final, Boxo Marte, como siempre, estamos de 22 a 23 por radio, gol.com.ar, haciendo rápido por la tira con toda la actividad académica. Se viene Viola, va Valentín y Cacho, la cierre con Braña, se está comiendo a la Braña, ¿eh? A Valentín de la palabra, ¿eh? Y la defensa de Quilmes está comiendo a los delanteros de Racing. Racing no encuentra la vuelta en el medio, pelea, busca, intenta. Y esperemos a ver alguna de estas jugadas con espacio que pueda hacer algo Racing. Buena bola de campo de Pel, falta. La de cabeza de Pel, pie libre. 30 metros pasando el campo rival para Racing, sigue rápido. Viene para Campi, Campi para Pol, después cambio de frente para Aucho. Buen cambio, viene Aucho, la para como yo. Y la recupera, sacaría más, mitad de Aucho, más gol, dice. La paró como yo. Un resorte en el pie, no sé. No, no hay que tener tanta calidad para esta pelota, pero la verdad deja mucho que decir. Se viene Suku, Suku sale para Sergic, la revienta el polaco, pero hace buscando al jugador Valentín, tiene Valentín. Siempre Valentín vio la falta, Valentín. No, siga, siga, viene recupera Valentín, viene para Aucho, Aucho viene para Vieto, la va sacando ahí Loma, el fondo la recupera el jugador de Kirchner. Viene, viene. Gana Godoy Cruz 1-0 Estudiantes de La Plata. Bueno, ahí está. Ha gustado en directo y ya le gana Godoy Cruz 1-0. Ah, tenemos que agradecer a nuestra productora el día de hoy, Patito, quien es la que pasa las informaciones de los otros clubes que están jugando. Muy bien, Patito. Va a salir del fondo, deja hacer esa. Se viene Zacarilla, se viene Zacarilla, Zacarilla, viene para arriba el grupo, va arriba el mercado, viene atrás Campi, la revienta, vamos a ver parte. Si acá hay la tola, me encantaría. Y ahora va de hoy, todavía pie en mano, no se va a darle que a la calle, va de Paul. De Paul todavía va a llegar Valentino, marca Lema, va. Valentín sí llegó la persona, Valentín puede ser. Va Valentín, viene el centro, corner, de corner, sí. Y de aquí está Arras y marcó Lema. El tiro de esquina, de la izquierda, está la academia. Hasta ahora, la mejor jugada que hizo Racing, cuanto más se acercó al arco de Quilmes, el primer corner, ahí va de Paul para hacerlo. Y había la punta Racing, me parece que ahí vio el cambio de velocidad, faltaba encarar un poquito hacia el arco, me parece, intentó el desborde, pero la hecha bien igual. Va y Rory después con el tiro aquí, la tira 3, 23 muros, se va a hacer el partido, se mueve la mente de cabeza, centro de Pérez por abajo, va a buscar Pérez, pero Ortiz, afuera, pero mal, pero vea la intención, ahí está que arco va a para el jugador de plata. No alcanzó a pegarle, no iba a pegarle bien, no alcanzó a pegarle prácticamente a la pelota, una lástima, pero le vino justo al Tano Ortiz para darle como viene, un intento de la academia, el primero. Una jugada preparada, ¿no, Ari? Sí, una jugada preparada, acá Casal lo apuntaba también, muy inteligente, la verdad que de hace rato bueno, se ven jugadas preparadas y jugadas con pelota parada tan inteligentemente hechas por parte de Racing. ¿Te da una indicación, Mostaza Merlo, Martín? Mostaza Merlo aplaudió la jugada a pesar de que no haya salido y ahora le sigue teniendo atento. Fíjate que en este momento le gana el Tano Ortiz, le da la defensa al Tano Ortiz para que como defensa y saque al equipo para adelante. Mirá como el Tano Ortiz también le da indicaciones a Gómez. Exactamente, bien, bien, ahí es muy bien, mira, tiempo para saberlo. Sí, ordenando ahí un poco la defensa y marcando a quien tiene que marcar, precisamente a los defensores de Racing. Le parece Quilmes, Corbalán viene justamente para ellos, que se marca y la recupera Lema. Sale el fondo de Lema, la revienta Lema, un rebote, va saliendo Brania viene en toda la cancha, la revienta otra vez Cane, la baja que viene, la baja Ortiz, sale el fondo de la cadena, ¿sí? Sí, y Merlo adelantó el equipo, es un riesgo, la verdad que, pues, a jugar a ganar o te podés comer un contragolpe, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Merlo adelantó el equipo y Ortiz lo está mandoneando, lo está mandando a Gómez para que se tire bien, para que se tire bien por el sector derecho y... Sí, bueno, cuando hay algunos problemas, ¿no? Entre técnicos, no sé. No, bastante, esa es un país. Indicaciones de Mostaza a Zuculini, en el lado de Racing, pidiéndole por favor, ¿no? Que se pare de otra manera, por lo que puedo. Pero 25 minutos, primer tiempo, 0-0. Están Racing, por vivo, señores, en Centenario. Estamos en directo de Estadio Quilmes. El partido sigue 0-0, pero FM 100.9, en el 1490, chetacabe.com. Viene saliendo con tiempo. Vale, Escolón, va con tiempo. La tierra va con tiempo, menos mal. La recupera Gómez, sale de primera cadena. Gómez, viene para el pueblo, espera, pasa inteligentemente con él. Viene para Corbalán, viene Corbalán, va. Va a decirme Corbalán, mágica. La pierde Corbalán. Le quedó una plaqueta a Corbalán, la gente de Quilmes, antes del partido. Bueno, se podía quedar acá, ¿no? La verdad, Corbalán. Son los únicos que le pueden hacer los reventas. No, recién se tropezó solo Corbalán. Solo venía con la pelota, se enredó solo entre los pies la pelota y que se mata. El móvil, la verdad, que se podía quedar, ¿no? Ya acá, por el barrio, mamita. Igual le estoy viendo como Racing se adelanta de a poquito en el campo de juego, más allá que todavía queda el recuerdo de Quilmes que va llegando, que está intentando un poco más, ¿no? Llegar al arco de Racing. Pero se emparejó un poco en estos minutos el partido. El partido hasta queda todo desaburrido, no pasa mucho. No pasa mucho, prácticamente nada. Este par de llegadas de Quilmes, ese intento de Racing hasta ahora. Intento de Racing, cuidado, tiene vista, queda Gómez, saca Gómez, medio mal. La va pidiendo Aucho, el jugador antes, pues toma Gaby Aucho a pierde. Aucho, ahora mete un rebote y la trae, finalmente, igualmente, está la cadena. Ojo, año 2001, Racing, muchos partidos arrancaban de esta manera, ¿no? Como pensando los partidos, como... que parecía ser menos que el rival, y a medida que pasaban los minutos se iba parando un poquito más adelante. Cada 5 o 10 minutos se iba parando adelante, iba aprovechando los contragolpes también. No coincide Vilosa, bueno, es mi opinión, ¿no? ¿Vilosa qué opina? No, yo para mí el 2001 era, aparte de la vindicación de Mostaza, salir a atorar al rival, al complicante, y salir a jugar en el campo de ellos y no dejarlo progresar. Que quería buscar el resultado en los primeros 15 minutos. Más de una vez lo hemos escuchado a Macías y Calzar y mencionar esto mismo. Pero bueno, según, yo no discrepo con Maragoli, sino que digo que según cómo se presente el partido, se da cómo se aplica, ¿me entendés? Bueno, coincide que salía a morder por toda la cancha, no hay ninguna duda. Que hubo partido donde Racing salía a aspirar un poquito, a tirarse un poquito atrás, a que pasen los minutos y después ir a buscarlo de lleno, fue una muestra como lo de Olimpo, que lo de Olimpo fue un tiempo una cosa, otro tiempo otra, ¿no? La pierde ahí, el equipo corre arriba, la recupera Aucho. Termina Aucho, acá se lo quieren comer a Barnier, bueno. Termina Aucho, viene para arriba, Valentín. Sigue Valentín y se alcanza la pierde. Valentín, igual falta con árbitro. Se libre para la cadena. Se lo quieren comer a Garnier, a Rafael, se van a atragantar, ¿eh? Bueno, no se va a patar aquí, ¿no? No, pero lo de Aucho es de terror. Estaba solo después por aquel lado pidiéndosela y le decía, no te la paso, no sé qué quiso hacer. Y después le ha quedado, se quería morir. Dice, pero estaba solo. Bueno, tres líderes para la cadena, Ortiz rápido para la mitad de cancha, un rebote lateral, finalmente es para la cadena, pasando la mitad de cancha, Chinta se alcanza a Gómez, gentilmente, va el grito Gómez, hacia el lateral, Gómez pagando un poquito, la puesta lateral viene para la ciudad, mira antes, Sigan, Montempo que la revienta Montempo, mitad de cancha, vuelve el rebote, Zuculini lateral, para saber esa misma correr el partido, se puede ir acá el partido. A ver, aburrido, está trabado, se lo ve como esperándose unos a otros para ver qué hace el otro, ¿no? Más que proponer cada uno. Es como esos round de dos que no pasan nada, está pasando eso en el partido. Se viene Caneo, viene para el mitad de cancha, otra vez para Bontempo, sale el defensor del 27, el Bontempo cambia la cancha, bien para el cancha, viene el Chiqui, el destruido. Sino de casi viene la Braña, buena mira, de la Braña, cuidado, Braña buena jugada, marcó bien Zuculini después. Y va saliendo Zucu, viene con Aucho toca, y otra vez se equivoca, Aucho de mal partido. Está flojo Aucho, pero bueno, la recupera Gómez la revienta mal, lo que le queda a Romero, si la paran chicos, se lo dejo. Romero viene otra vez para Caneo, otra vez mitad de cancha para Graña, se viene el Chapu, tenemos cuánto, 21 ya se del partido Quilmes y Racing, tiene el capitán académico, de Quilmes, no, académico, y ya me entró de Bargolis, 19 minutos, ¿no? Pero pasa rápido, a pesar que en cuanto a juego, la verdad que deja mucho que desear los dos equipos. Y quien está jugando de mal en peor y no hace pie en la cancha es Gabriel Auche. Hasta ahora no tocó una pelota bien, impreciso, no sabe dónde está parado, no se lleva, no se entiende con los compañeros, guarda que se viene Rafa. Se viene Rafa, no entiende la ataca, que cae bien, se viene bien, la pasa a mitad de cancha. Camila, la cambia bien para Auche, se viene el Auche, hace una bien Auche, se viene Gabriel Auche, buena jugada hasta ahora. Mientras se viene el centro de Auche, la saca de cabeza Lema, la da al arquero Plata sin problemas, tranquiliza el arquero de Quilmes la pelota. Siempre 5 para el peso, ¿no? La paró bien, amagó, tiró el centro no podía ir bien también. Muy malo el centro para las manos de Pilar. Y esto lo aplaudió como diciéndole, otra cosa no esperaba. Garnier viene para acá, no llega Garnier, finalmente lateral, está la cadena que sale del fondo, pasó como busca así, Gustavito querido, dame una. Gran Pizzería José, la avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Oye, está la bandera de fondo, ¿no? Ahí es la casa Andrade, ¿eh? No, no. Se ve una de Quilmes chiquita, pero no. Se ve que cuando juega con Estudiantes sí que la ponen, pero con Quilmes se ve complicado. Está de fondo, Sucu. Abre la cancha para De Paul. Se viene De Paul, ataca la cadena. Se viene De Paul. Siempre De Paul, va De Paul viene para Corbalán, centro de Corbalán, la busca ahí Auche, justo, la sacó con tiempo, y acerca a la academia ofensiva. Vamos, de acá a la pizzería, ¿no? Pizzería José, no, nos cenamos, no, no sé, si Gus quiere venir, lo esperamos también, ¿eh? Vamos a pizzería José, Gustavito, después del partido, ¿eh? Finalmente no vamos a ir. Seguir Suco, está bien, no vamos a salir. Suco dice para De Paul. Sigue De Paul. Ataca Rodrigo De Paul. Siempre Rodrigo está al fondo. Buena jugada. Pegale. Va De Paul. Después de Rodrigo De Paul, un rebote de córner. Por lo menos no. Le pegó realmente mal, ¿eh? Bueno, saque de arco. Va de plata. Le pegó mal. Para mí fue el córner igual, ¿eh? Vamos a ver qué dice la televisión. O Gus, si puede dar una manita. Gus, vos, ¿cómo la viste? ¿Fue saque largo o fue córner? Para mí fue córner. Socorro, yo gustaba, socorro. Bueno, me la vi Rapalini. La vi bien de acá, ojo. Muy bien. Se lo paso buscando a Divina Baja, cuidado, se viene Caneo. Con el chino Caneo, cuidado. Va a tocar el capitán Quilmeño. Viene para Braña, Braña para Romero, va de Trapi. Chula viene para Zacarías, se viene Zacarías. Va a llegar con Zacarías. Está jugando bien, cuidado, va hasta el fondo, le va a pegar. Se enganchó, buen enganche, le pega el zurdo, un remate, un rebote. Después va atacando, se viene. Se sale Barras, querido. ¿Y cómo juega este muchachito Zacarías, el 7 de Quilmes? Impresionante, entre Gómez, Ortiz, no lo pueden tomar. Cuando tenemos un jugador de Racing caído, ¿no? Sí, Martín, ¿quién está tirado en el césped de Racing? El número 19, Ortiz, mientras sabe el hit, el juvenil se lo ve con mucho temperamento, retando, digamos, increpando a Candy por no haber salido en la jugada anterior. Bien, sí, lo atiende el altar Ortiz, tengo tiempo para vender, Gustavito, dame una. Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. www.chatakd.com, Twitter @chatakd. Entra el carrito para que la tienda de Ardito, esperemos que no tenga nada. Gustavito, después del partido lo vas a comer a Pizzería José, ¿no? Hoy me pone una Heineken, no quiero tomar Quilmes. ¿Quién era Jaime? Que no lo quiere Quilmes, Gustavito. ¿No? Yo también, ¿no? o una Estela podría ser también, ¿no? O si no, alguna holandesa. Bueno, Gustavo, podemos optar igual con una Quilmes de helada también, ¿no? Y si ganamos, sí, si no, no la quiero ver ni en figurita. Dice que si ganamos, sí, si no la quiero ver ni en figurita. Bueno, acá estamos cerca de la fábrica de Quilmes, hecho para poco, ¿no? Si ganamos, podemos tomar alguna también, pero... Hasta ahora eso pinta 0-0, el que hace el gol gana, todas frases hechas, ¿eh? Ya, lo empató Lanús, 2-2 con el gol de Lanús, 2-2 el partido, bueno, le empata al equipo de Podesta, así Lanús con eso de todo, está ahí nomás, se tiene 26, y bueno, está ahí, 21 tiene Newell's, ¿eh? Va a pasar aquí, va saliendo del fondo, la cabeza con Zacarías, ya está bien Ortiz, Martín. Ya yo también está en Ortiz y volví al campo de juego. Buenísimo, gracias, Sal. 34 minutos de partido, está haciendo el primer tiempo. Me divertimos si puedo, pero el partido es muy aburrido. Acá hay gente que dice que si fumaste algo. No, por favor. Estoy contento, estoy contento. Estoy muy contento. Sale del fondo, va a ser Rivera, sale del fondo con Romero. Y sale el cancho, la pierde Romero, recupera rápida cadena. No, no puedo tomar cerveza antes de venir acá. No, Patito no puede, no puede. Estoy en la cadena, hasta que no me se puede. Yo ya estoy así, pero estoy bien, estoy bien, Rodríguez, para el fondo, mira al centro. Este gol de Viola, no llega, de la clásica. Ahí sale el arco, para la pelota, lo tuve en la academia, ¿eh? Pégale como viene, Valentín. Era para darle como venía. Sí, llegaba. Lamentablemente no se iba a darle de lleno. Era el primero de Racing, ¿eh? Me pareció la mejor se iba hasta ahora de la cabeza. Se lo comió su amigo Viola. Sí, no, la verdad que muy buena combinación entre Vieto, De Paul y finalmente Viola. Viola un poquitito larga le quedó, pero bueno, le vale el intento por lo menos. Sí, la clave. Ese para la calle en la mitad de cancha de la revisada de Quilmes. El jugador mugre, coro, balance, viene el partido, está suyo, 35 minutos, Martín Gacán. Cuando Mostaza Merlo le mandó a calentar a los suplentes de la academia. ¿Quién son los suplentes? ¿Sabes? Estamos. ¿Sí, ¿quiénes son los relevos de la academia? Por favor, Casal. Los relevos de la academia con la 21 Ibáñez, la 14 Quiles, 6 Cajay, 18 Bataglia, 38 Rolheiser, 22 Abuel y 15 el tanque Dineno. Aclaremos que es el Nelson Ibáñez, porque Luis Ibáñez quedó fuera, excluido de la lista de convocados, al igual que Melillo. Se viene atacando Gómez, Gómez viene, se equivoca Gómez, lo recupera Brian, mamita lo de Gómez, bueno. Está en el fondo de Caneo, para que se viene Caneo, Pablito. Viene el chico que le va a dar caso, Juli, siempre Caneo en mitad de cancha. Caneo viene para buen tiempo, sale el fondo, ¿quién es, Pablo? Sí, nos acostumbramos a ver a un Gómez en un muy buen nivel y hoy hasta ahora le pifió la Juanta, ¿no? Lo pasaron varias veces, erró varios pases, tiene que levantar del pibe Gómez esta tarde. Viene la cadena, está que queda así de bien a Valentín. Valentín viene más atrás para Rodríguez Sol, va Rodrigo. Se viene Fernández, toque la abre la cancha bien para Gómez, ahí me gustó. Se ve ahí medio, está Gómez al fondo, puede ser. Centro de Gómez, puede ser, ahí está, penal, no fue penal eso, Viola. Fue penal de Alcázar, querido. ¿Y quién quiere acá? Hace falta de casi, ¿no? Para mí hubo falta de casi, pero bueno, ese tipo de falta en un partido al local no se lo cobran ni loco los arbitrajes acá en Argentina. Además me parece que Valentín Viola tiene que esforzarse por intentar llegar a la pelota y no buscar el penal. ¿Y cómo le da, Margoli? Para mí fue penal, pero obviamente a Racing no le cobran penales de visitante, ¿hace cuánto? ¿Años? Se viene Romero, pero Romero, saca espectacular, Chino saca espectacular, le pegó Chino a Romero, de zurda, bien, saca bien Chino, al tiro de China. Es para aquí, veloz que suerte que le está muy Romero. La más clara del partido, el Chino saca impresionante. La volada de cómo la sacó para arriba, la mejor llegada de Quilmes, a pesar de contigo de afuera. Tiro de esquina para Quilmes, se levanta la gente, pero se la detrás algo de custodia. El Chino saca el tiro de esquina, es cerca justamente, que da de espalda al polideportivo, va a ir con tiempo con el tiro de esquina, cuidado. Pide centro, cruz arriba, saca, sale bien con la fuente, bien Chino. Y aparte le queda Caneo, Caneo otra vez, atrás, por buen tiempo, sale bien siete. Buen tiempo al arco, vale, pero como yo buen tiempo, gracias, le quedó muy mal. Ahí saque arco, para el Chino saca, y no está. Si este partido todavía sigue con el marcador en cero, es por un por una sola persona, por Super Saja. Es verdad, como siempre la fila de partido Saja, ¿no, Pablito? Sin duda. Sí, tapón para el pelota es importante, ninguna duda. Me gusta también Zacarías de Quilmes, me parece una de las figuras hasta ahora del partido también, y en Racing cuesta encontrar, ¿no? Salvo Saja, alguna otra figura. Se confirmó ahí en la semana que el partido de verano finalmente Racing va a jugar dos, ¿no? Con Independiente y con Newell's. Y estaremos con Racing Sport transmitiendo desde Mar del Plata, eso seguro, ¿eh? Igualmente le adelanto que la presentación de la camiseta Topper sí va a ser también de Mar del Plata, ¿eh? Muy bien, le dio vuelta a la luz, está todo bueno, queda un punto a luz, ¿eh? Bueno, queda un punto, tiene 28 la luz, tiene 21 años, ¿cómo se puede correr, Margarita? Hay gente preocupada, ¿no? Por ese resultado, la luz que dio vuelta al partido ante Albois. Bueno, perfecto. Complicado el momento de Falcioni, ¿no? Que ahora juega con Boca. Bueno, Falcioni es un técnico que iba a venir a Racing. Personalmente no lo quería en Racing. Sale el fondo, Lema. Lema está en el fondo de la búsqueda. El jugador Caneo. Caneo viene para la salida, revienta. El jugador Gómez, el lateral de salida. Es para la cerveza, mamita. Viene buen tiempo, se viene buen tiempo atacando. Ay, la nube. Olvores, vale. Está en el centro, ahí de verdad, saque la para aquí, mira, sacó sobre aquí. 29, porque está 0-0 acá, Llorosa. Espectáculo, un rebote, muy bien ahí. La marca de campo, saque la que dio falta con lo de Paul. Cerca del área, acá la gente aplaude, al tiro libre, está la presa. Quisiera verla otra vez, para mí no fue falta, pero a ver, buscan así si la pudo ver. ¿Cómo lo viste? Todavía no lo vi. Ahí no fue nada. Todavía no vio el replay. Bueno. No le puede hacer falta de Paul, ya simple vista, ¿no? Pero en otra posición no, se quedó ahí estático de Paul, pero vamos a ver cómo la ve si la repite. Bueno, 40 minutos, señor, estilo libre, espera Quilmes, se quita el área, el arco queda el polideportivo, donde está la barra de Quilmes, a ver quién le va a pegar, este sacanillo también está sacaría, bueno, cuidado, pone 4 la barra de las cejas para el arco, eso, del arco. ¿No? A mí va directo al arco. Bueno, estilo libre para Quilmes, cuidado, no quiero ver. Va a ir el tiro libre, señores, es para Quilmes, en el remate de la barrera, menos mal, en Córdoba de Nauche, otro remate ahí, le quedó esta mitad, caneo, gol de Quilmes, caneo, señores, gol de Quilmes, un rebote, aparecía el offside, al pedo que pasó, lo que sí caneo se fue mano a mano, con Saja y no perdonó, señores, 40 minutos, qué lástima, en un partido que pasaba poco, Quilmes la boca de casualidad, un rebote, le quedó caneo mano a mano. Yo quiero ver si no son Sai. La cuestión en 40 minutos. El líder de Quilmes, caneo, sin decirlo, Racing tiró el gol. Este es un rebote, una posición que me queda alguna duda, ya lo vamos a verificar. Y despidió mano a mano con todo el arco, al palo izquierdo de Saja que no pudo hacer nada. Le vino ahí a pedir de caneo. No la esperaba la pelota ahí, a través del rebote le quedó puntita para después definir. Un estilo de pie rápido, ay mamita, qué complicado está eso. Cuando en el arranque del partido dije que no había que mirar a Caneo y que después dije que lo estaban descuidando, que se adelantaba Caneo y que era muy peligroso, bueno, Caneo se encontró solo dentro del área con la pelota y como todo gran ídolo con la pelota en el pie, definió como lo mejor, la verdad que desgraciadamente nos tocó a nosotros. ¿Cómo se vale el banco de Racing? Muy mal Marlon, ¿no? Preocupado, Marcos Amaro ya se paró inmediatamente luego del gol y empezó a dar indicaciones. Cuando está tirado el campo de juego, Valentín Viola luego dos pistazos. Entró fuerte Don Tempo, ¿no? Pero sigue así, dijo Rapalini. Sí, muy fuerte, pero ya se recuperó Valentín, ahí está levantado. A mí buscan ayer, ¿pues se van a jugar de ver el caneo? Perfectamente habilitado por Gómez y por Ortiz. Habilitado por Ortiz, bueno, está habilitado por Ortiz. Bueno, una lástima, ¿eh? Entonces es el válido de Quilmes, está habilitado por Ortiz Caneo. Bueno, una jugada amiga clara, ¿no? Después un pie libre, un rebote y le queda a Caneo solo, bueno, habilitado, lamentablemente. Va saliendo del fondo la cadena con Campi. Campi viene para abrir, se lleva a Campi. Recupera el Campi viene para Plata, quedó corta. La saca Plata, corner, sí, corner. ¿O cómo falta de directo a Plata? ¿No falta? Mamita, falta cobro. Falta de directo a Plata, bueno. Está actuando, Plata, querido, ¿eh? Y cobró falta, está loco. Ya, hay tiro libre en su área, es para la cerveza, parecía córner, la dejó corta de casi, la sacó al córner Plata, pero falta de Vieto, bueno, tiro libre. Ya la tarea de Rapalini ya es mala rayando a muy mala, porque la verdad que hasta ahora no sacó ni una tarjeta y se ve a clara diferencia cómo lo favorece al local. Pablo, en un partido que no pasa nada, tenemos 42, traemos 1-0. Quilmes la tocó de casualidad, ¿eh? Y un Racing que tiene que mejorar, pero dar vuelta totalmente lo que no hizo en este primer tiempo, ¿no? Fue bastante malo este primer tiempo de Racing. Ahora cantan, bueno, va siendo el fútbol chino, acá tenemos 43 minutos y va a tener el tiempo, señores. Racing tiene 1-0 en la tarde de Quilmes Central, estamos en el envío directo en la patada de prensa, la cerveza, 1-0 perdemos la transmisión de Racing de Porra, en el 1650, FM100. .9, AM 1490, chetacadet.com, se viene para la cadena, señores, cerquita la lista rápido de Paul, después viene para Campi, Campi se equivoca, no sé lo que fue tanto después de la jugada, ¿eh? Viola está sin el botín todavía, mira. Bueno, eso no se puede, ahí se equivocó, de Paul finalmente un rebote en Barnier, lateral en la ofensiva para que volvió a tocar blanco, es rápido para Campi, se viene Campi, Campi viene para de Paul, Tony la abrió para Auche, avisado, se viene Auche, penales, Auche, viene de Auche, tocó Benata. Tomó Plata, un centro tiro de arco, lo tuvo la caída, Pablo. Esta la hizo bien Auche, habilitadísimo, justo acá donde estamos nosotros, el tiro al primer palo, Perata que la tapó bien. Se viene Vieto, falta Vieto, no falta eso, viene Pérez con todo el Pérez de hoy, está haciendo el fondo de Pérez de hoy, lateral finalmente para Racing, puede ser una pelota vieja. Apretando un poco más rápido, adelantándose en el campo, Quilmes que se retrasa, obviamente se va arriba, ¿no? Sí, Nauro, tapando Auche, corre para Racing, la última del tiempo, tengo 44. Auche, Racing, por lo menos pata, che. Y Auche que se acordó de jugar ahora, recién totalmente habilitado, estamos en la misma línea, como lo dijo Margolis. Y ahora sí, Racing presiona, Racing está y Racing con el córner, el ojo en las cabezas ahora. Aquí la esquina para hacer acá, para que se queda la visitante. Muy bien, de Paul, centro de Rodri, todos arriba, cabeza de Gies, el empate, tapó pelota justo. Y el córner que hace un contra, buen tiempo. Ahí tira de esquina, para Racing, le tuvo la cadena con Sadekic. Se salvó Quilmes, Racing sintió el golpe del gol, como te decía, y busca el empate, y ya lo tuvo recién, en una y dos oportunidades. Casi en contra con tiempo, ¿eh? Sí, yo dije lo mete en contra desde acá, desde la perspectiva, terrible. Y decía, para que ahí me quedó 45, a ver cuánto vas a jugar. Centro de gol, cabezazo, Ortiz, afuera, no pasa nada. Hay un saque de arco finalmente para Sebastián Plata, ¿cuánto vas a jugar? A jugar un minuto más. Perfecto, ahí está quedando para Plata. Ahora, la terrible la diferencia que hay en los tiros libres y en los cortes ahora de Racing con respecto a dos, tres partidos atrás. La verdad que se ve que estuvo trabajando muchísimo verlo en la semana y en la semana anterior con respecto a los a las pelotas paradas. Si en la ciudad están advirtiendo, paremos una fila de caer a los cuales tenemos 45, casi 46. Ya va siguiendo el sonor, mira, revienta el de cabeza. La moto le queda a mitad de cancha a Romero. Romero sale para Bontempo. Mira, no, Rafaelini, se va a tirar el primer tiempo. Rafaelini, viene rápidamente Bontempo para Didi. La va sacando igualmente Gómez. Revienta el balón Gómez, la busca el balón. Auche, no sea Auche, a Romero. Tiene Romero a mitad de cancha, falta Auche, no, siga, siga. Tiene Auche, Auche sale bien. Para que viene a lanzar en el fondo de la mugre. El mugre viene para Zuculini, mitad de cancha, se termina el primer tiempo. Zuculini viene a mitad de cancha nuevamente. Para Rodri de Paul. Pelotazo para Nieto, va Nieto, llega antes, se baja y se queda con la bola. Y un Racing que en ofensiva hizo más en esos últimos 5 minutos y en los otros 40. Esa es la esperanza que nos deja para el segundo tiempo. Señores, se terminó el primer tiempo, Pizarra sigue más tiempo, es final. Este es el primer tiempo, aquí en el segundo gol de Caneo. Racing 0, se retira la academia, amigo Casal, estadísticas en la cabina presa. Sí, el gol de Quilmes le hizo Caneo a los 40 del primer tiempo, no hubo amonestado en ningún lado, tres córner por cada lado. Y entonces, ¿tramosamos los suplentes de la academia y la cerveza, por favor, Martín Casal? Vamos con los suplentes de la academia, con la 21 Ibáñez, 14 Quiles, 6 Cajay, 18 Bataglia, 38 Rolheiser, 22 Agüer y 15 Dineno. Los suplentes del cervecero, con la 25 Dulcich, 30 Alvarado, 5 Díaz, 29 Morales, 32 Carrasco, 35 González y 22 Bogosian. Pablo, se retiró también se retiró Quilmes, pero al usuario un gran tiempo mal jugado por la cadena, pero que tampoco merecía perder, ¿no? Por lo hecho, en los últimos minutos, Racing pudo emparejar y podía haber estado 0-0 tranquilamente, 1-1, pero Quilmes fue el que tuvo más la pelota, el que jugó mejor, el que intentó más, se encontró con un Chino Saja que tapó un par de pelotas importantes. No está mal que Quilmes esté un gol arriba. Racing, como dije antes, lo pudo haber empatado ahora en el final, pero dejó pasar muchos minutos Racing, tal vez un poco por lo que comentaba, que tal vez el segundo tiempo Racing pueda salir de otra manera. Veremos y esperamos que sea así para emparejar, para poder empatar y ojalá sea más un triunfo. Bien, señores, tenemos tiempo para vender, se retiró Racing, también se retiró Quilmes, una camita busca allí, nosotros estuvimos acá analizando esta ronda para la Academia Nacional con la cerveza. ¡Ya volvemos! Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Seguimos escuchando Racing Sport, donde se respira pura pasión por la celeste y blanca. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshowdigital@gmail.com. ¿Te Tedesco y Asociados Propiedades. Pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Terbis, servicio de limpieza, desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades, 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter @chatakd, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. Ahí estamos de vuelta con la transmisión acá en el entretiempo, un partido en el que Racing intentó, me parece, ahogar, pero fue completamente superado en la mitad de cancha. Tuvo sus oportunidades, especialmente luego de la ventaja de Quilmes, pero no se puede negar que Racing fue completamente superado en el trámite del juego. Un gol que, para mí, a pesar de ser justo, completamente culpa de Racing. Viene un rebote, luego el tiro libre, y Ortiz y Gómez saliendo al trote, en el mejor de los casos, y caminando. Si le pegan mal y la pelota queda dentro del arco, habilitó a todo el mundo. Canedo estaba habilitado no solamente por Ortiz, que venía saliendo caminando de la jugada, sino además por Gómez, que se quedó marcando a un jugador, no entiendo por qué. Pero adelante, chicos, desde el estadio, con sus comentarios del primer tiempo. Gracias, Gus. Y bueno, vale, lo que decís fue de nuestra posición, no se había quedado duda si era offside o no. Se miraban entre los jugadores, miraban la línea, y obviamente no hubo un reclamo sobre ese tema, lo que indicaba que no era offside. Acá estamos con una amiga, que dio un comentario, es académica, la hija de Graciela Masikov, una amiga también de Radio La Académica. ¿Cómo le va, Vale? Comentario. No quiere comentar, se escapa. ¿Cómo viste el equipo? Nada más. Muy flojo. Bueno, vio muy flojo el equipo. Ese fue el comentario. Y lo que te decía Gus, acá manda saludos, tanto Graciela como Mabel de Radio La Académica. Igualmente para ellas. Bueno, el equipo lo vimos, como fuimos diciendo durante el primer tiempo, muy atrás, salió a esperar mucho, no encontraba, al menos lo que veíamos o imaginábamos hacer, ¿no?, que podía llegar a pasar, una batalla en mitad de cancha, que se rompan ahí entre unos y otros, que Racing aproveche la lentitud del medio campo de Quilmes, y se vio otra cosa en este primer tiempo. Se vio un partido trabado, sí, pero no se vio gran diferencia en velocidad, se vio como un Racing a la expectativa de lo que haga Quilmes, un Quilmes que propuso un poco más, que vio que Racing estaba en esa posición, que fue más o menos lo que se vio en Bahía Blanca. No fue el Racing de La Plata, ¿no? Dejó mucho que desear este primer tiempo Racing, pero sintió el impacto del gol. Y a partir de ahí, en los últimos minutos, Racing tuvo más llegadas. Hubo el tiro de Auce, una que no alcanza a Viola a definir, un jugador de Quilmes que la tira para atrás que casi convierte en contra. Entonces Racing tuvo las posibilidades en el final del primer tiempo y algunos intentos durante el primer tiempo. No, nada que ver a lo que uno espera, pero si es lo que Mostaza planea, vamos a ver un Racing lanzado en ofensiva al segundo tiempo, como se lo vio en lo mejor que se vio hasta ahora del Aira Merlo, que fue ante Gimnasia, y el segundo tiempo con Olimpo de Bahía Blanca. Quilmes se lo vio ordenado, no tiene demasiado tampoco, hay que decirlo, pero tiene el jugador, la figura para mí, el 7, Zacarías, que lo volvió loco a toda la defensa de Racing, y un Miguel Canedo, que es quien tiene los hilos ahí, de tres cuartos de cancha en adelante, es quien piensa, es quien maneja los tiempos, y es quien definió, ¿no? Hasta ahora este primer tiempo, que es 1-0, que es justo, pero hasta ahí no más. No fue gran cosa tampoco Quilmes, hasta ahora es el que se lleva los tres puntos, Gus. Mirá lo que es la vida, ¿no? Para mí el gol de ellos viene por una desconcentración en los últimos 5 minutos del primer tiempo. No se puede salir al trote después de que una pelota de un tiro libre queda boyando por ahí, dos jugadores saliendo caminando o al trote, y desgraciadamente uno que es el jugador que más experiencia tiene en Racing, que es el Tano Ortiz, me parece que el gol es todo culpa de él. Y ahora, por el otro lado, la falta de experiencia por el sector derecho de Racing. El medio campo de Quilmes pegó como si fuera la Segunda Guerra Mundial, poniendo correctivos a todos los chicos de Racing. Todos los chicos de Racing recibieron alguna patada un poquito más fuerte que el promedio que permitiría el reglamento. Y Racing, por el sector derecho de Racing, con Gómez, en donde está jugando este chico Zacarías, no tiene ningún jugador con experiencia que le ponga un correctivo a este muchacho. Este muchacho Zacarías no le pegaron ni una patada, no le hicieron ni un foul. Y me parece que es por la falta de oficio para la marca de Auche y la inexperiencia de Gómez. A mí me parece que sí. Zacarías debió haber recibido algún pequeño correctivo, no digo fuera de reglamento, pero un árbitro que entienda el rigor. Disculpame, Pablito. Sí. No, es verdad lo que decís. Fácil, es como que no pegó. Obviamente, creo que si hubiera hecho alguna de las faltas como la que hizo Braña o algún otro jugador de Quilmes en el medio, el árbitro tal vez hubiera sacado tarjeta. Con los jugadores de Quilmes no lo hizo. A De Paul le pegaron un par de veces, que era para amarilla. Y va a haber un cambio en Racing, ¿no? Está, a ver si me confirma Pineno, si va a entrar por Vieto. Está preventando bien, o sea, que viste la última jugada, le tiro. Ahí confirmarlo, pero habrá que ver, pero lo que sé que está pegando el dinero dentro del campo de juego, así que veremos el que sale el mío. Pero la última jugada parece que le pide a Luis Aravito. Y déjame que te diga una cosa más. Te digo una cosa más porque lo acabo de ver. El foul en donde deriva el tiro libre, que viene el rebote y todo eso, en el gol de Quilmes, completamente inexistente. No sé qué es lo que cobran los árbitros para cobrar ese tiro libre. Los dos van arriba con la pierna y la pelota rebotó en el piso. Los dos le pifiaron. Una barbaridad. Sí, era lo que dijimos en la transmisión, que nos pareció que después se quedó mirando como diciendo qué cobrar, ¿no? Se lo quedó mirando al árbitro, se quedan todos parados como sin saber lo que cobraban. Buena la confirmación, Gus. Y bueno, una vez más, ¿no? Que a pesar que la jugada provino después, que fue el tiro libre no existió, así que no debió haber sido la jugada que se vino después. No me pareció, aparte que el árbitro está inclinando la cancha a su manera, que es no amonestando a los jugadores de Quilmes. El medio campo de Quilmes tendría que hoy por hoy estar los 4 jugadores amonestados y el 6 sí. También porque salen a anticipar y te pegan un correctivo en donde el chico se da cuenta y están pegando de atrás, porque cuando los jugadores de Racing están de espalda le pegan una patadita en el tobillo y los están amansando de esa manera. Racing no está haciendo lo mismo y esa es la falta de experiencia en el medio campo. Me parece que Villar hubiera pegado alguna que otra patadita, especialmente al chico Zacarías. Sí, y fíjate que la única jugada donde puso un poquito la patita, le cobran falta en contra a Penata, que se había quedado, fue un pase hacia atrás de un defensor de Quilmes mal hecho, y era córner, ninguna duda que fue córner. Pero el árbitro en esta cobró Pablo a favor de Quilmes, increíblemente. Más allá de mis observaciones en cuanto al árbitro y en cuanto a su actuación, en lo de Racing hasta el gol de Quilmes fue extremadamente pobre, y me parece que hasta tres cuartos de cancha más o menos están, pero no podemos dar un pase con precisión. En ese sentido me parece que a pesar de que se le pueda, de que podamos alivianar la crítica, me parece que la crítica le debería caer a De Paul, que no puede dar un pase preciso en tres cuartos de cancha, ¿no? Es verdad. Igualmente tengo la esperanza que la cara que mostró al final Racing, esa reacción que tuvo, que a partir del gol de Quilmes parece que sí, sintió y no se quedó como estuvo durante prácticamente todo el primer tiempo, parado a ver qué hacía el otro, sin proponer nada. Después del gol de Quilmes lo sintió y salió a buscar como yo imaginaba que iba a salir a buscar el segundo tiempo. Fue unos minutos antes, por culpa del gol de Quilmes, pero ojalá que este segundo tiempo sea con otra cara. Así que vamos a una pequeña tanda y ya arrancamos con el segundo tiempo que se viene. Acá me está apurando Fede, te dejo, me está apurando. Adelante, Fede. Bueno, dale, Fede, dale vos. Bueno, antes de comenzar el último, Fede, me está apurado. Está todo listo, señores. Hay un cambio en Racing, señores. Se retiró Vieto, confirmado, lesionado, de Sony Neno. Y también un cambio en Quilmes. Bueno, una buena para arrancar, pues se retiró Zacarías, que este para otro lesionado, y no son Morales, así que confirmamos los cambios. Pero que no olviden que no se vinieron, Zacarías y no sumar el poblado de Quilmes ahí. Zacarías es el jugador más movedizo y mejor jugador de toda la cancha en lo que fue el primer tiempo. Sorpresa, Luciano Vieto lesionado fuera, entra el tanque Juan Dinero, así que esperemos a ver qué pasa. Juan Dinero, sabemos su capacidad goleadora, esperemos que sea su debut en el arco hoy con la primera división, Fede. Y espere, más fácil lo puede, ¿no? La verdad que se merece. Está todo listo, va a comenzar en cuanto, en un tiempo, señores, si lo va a tocar Caneo al jugador de Inca, todo listo. Va a comenzar su tiempo acá en Centenario, 1-0 perdemos, y le estoy viendo, salió Vito de final, donde el señor Morales salió, sacaría también lesionado, señores. Está todo listo, va a comenzar su tiempo. La va a tocar Caneo, ahí sí, la saca para allá, está distante. La cadena ataca para el lado del Forin Deportivo. Comenzó el último. Ya juegan. Quilmes 1, Racing 0. Comenzó hace un tiempo, señores. Lo voy por Racing Sport. Chapacadero.com en 1050. Es en el 100.9 y en el 1490. Me quedé pensando que esperemos que el Vieto no tenga nada, ¿no? Aparentemente dicen que él le tiró. Tenemos que hacer un agarro. Bueno, tiene unos cuantos días para, primero para ver qué tiene realmente, después para el partido ante River recién falta 8 días, ¿no? Exactamente. Sigue atacando el pueblo, Rodrigo, ataca a Rodrigo, Rodrigo se la tierra y se recupera el balón Braña, va saliendo del fondo el Chapu Braña. La puta viene para Diz y en falta, lo conoce bien, la falta de esa brejilla al jugador de Diz, tiro libre en la mitad de cancha, y para afuera tenemos apenas 44 segundos este segundo tiempo, señores, tenemos que Racing de vuelta. O por el empate, Grisa y Dino, que me parece que se merece su oportunidad en primera, Juancito y Neno. Sí, obviamente le falta todavía al pibe, pero es una buena oportunidad para demostrar, ¿no? Que puede estar ahí, que puede estar en el primer equipo, sin ninguna duda. Me revienta para aquí, señores. Estamos igual de clara en el sonido de Lupi. Va a el centro de Lupi, va al centro de Lupi más fuerte, se va a provocar el arco, ahí saque el arco, es para el chino Sebastián Saja, Martín Casal. Exactamente, recordamos los cambios y el suplente de la academia. Recordamos los cambios, ingresó en Quilmes con la 29 Morales, salió lesionado el 7 Zacarías y en la academia salió el 9 Luciano Vieto, ingresó con la 15 el tanque Dinero. Vamos con los suplentes que le quedan a Racing, con la 21 Ibáñez, 14 Quiles, 6 Cajay, 18 Batalla, 38 Rolkeiser y 22 Abuel. ¿Y el trabajo de Quilmes? En el tercero quedan con la 25 Dulcis, 30 Alvarado, 5 Díaz, 9, 29 Morales, que es el que ingresó, 32 Carrasco, 35 González y 22 Bogotianos. Bien, perfecto. Hay acá una tirada en defensa para Quilmes. Recién comenzó el segundo tiempo. Tenemos dos minutos en el segundo tiempo. Paremos eso con Quilmes. Estamos acá en el subterráneo en vivo, Racing Sport. Tiene Morales, Morales. Habla cancha para que vengan. Buen tiempo, mitad de cancha para un gol. Lola, viene rápidamente para Gómez, va el Chapu. El Chapu venía y cortó justo bien Gómez. Viene Gómez, Gómez, recupera para Sucuri, va Sucuri en mitad de cancha. Para Campi, ponga Campi, ponga Campi, bien, puso bien el rebote y le queda Sucuri. Sale el fondo de la cadena con Gómez, sigue su campo. Se revienta Gómez, pelotazo buscando a Valentín, la marcó a Iema. La pelota le queda en mitad de cancha para que la baje el jugador Lila, baja Maldina, recupera la cadena rápidamente, sale con el jugador Campi, va Gastón. Gastón Campi, incluso en la cancha, viene rápidamente el balón. Va de Paul, se viene Rodri hasta el fondo. Va Rodri, después lo manca Garnier, siempre de Paul. Va hasta el fondo, puede ser. Enganchado y meterse de Paul, siempre de Paul. Mantelo querido. Siempre Rodri, siempre de Rodri, de Paul. Y hace dinero. ¡Palo! ¡Ganó! ¡Sobre el chino, dinero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Rano en fin, Juancito Guineo, el pibe, el Juani, el sueño del pibe, Nelson Guineo, en tres mudos, uno tiempo, mira como tu dinero, te decía Pablo que me decía, su oportunidad primero, y el pibe, señores, lo hace valer, lo empató Racing, Racing 1, Quilmes 1, gente de Paul, cabeceó Guineo, travesaño, la bota le quedó, vio la que no pudo meterse, pero sí, Guineo, el arco, señores, Racing 1, Quilmes 1, del escenario. Era lo que esperábamos, no pensábamos que tan rápido, pero sí, llegó el empate nomás, llegó el estilo de dinero nomás, y Racing quedó en el empate, salió planteado más adelantado Racing, lo que esperábamos, lo que llegó en los últimos minutos del primer tiempo, y logra el empate Racing, 1-1, que no se aleja tanto de la realidad, hubo algún grito de gol, hubo algún grito de gol ahí arriba también, y bueno, esto suele darse cuando la empate a visitar. Y ahora la partida aquí que siempre está mirando. Empate la academia, señores. ¿Y qué le dije, Teco? ¿Qué le dije recién cuando entró dinero? Esperemos que sea el debut con la red de juvenil de tanque. Y fue el debut. La verdad que no pasó ni un minuto desde cuando le dije a usted que se dio el debut oficial de Juan Dinero, el tanque Dinero, con el arco, o sea, haciendo un gol, convirtiendo un gol en primera división. El goleador que había sido goleador de la reserva en el torneo anterior. Lo gritamos de saberlo con todo, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo con todo. Su apuesta puso al tanque Dinero cuando se dio la academia. Se pegó un rebote. La apuesta le queda a unos segundos. Se veía bien lo marcó ante Brania. Te decía Ari, perdón, Martín. Sí, Mostaza Merlo apostó por Dinero sacando al número 9, Luciano Vieto. Puso un goleador de área. Primero despreció el cabezazo en el palo, luego de un gran centro de Paul, y con ese oportunismo, luego del rebote de la tajada a Valentín Viola, pudo convertir su primer tanto en primera, cuando está pivoteando y jugando muy bien el 15 de dinero. Viene de mitad de cancha, el pato Racing, por fin, Racing, parece ir a Becasi, cuidado, se viene el 4, a Becasi cambia la pelota, viene para el jugador Morales, viene Morales, va Morales, si no en el partido, le pató Racing Racing, sigue Brania, Brania, marca bien, cambia, ahí sale el fondo de la academia, bien Racing, ¿eh? Es otro equipo, lo que queríamos ver, lo que imaginábamos, el gol de dinero, un pequeño regalito también para Aguja Nacido de Estados Unidos, me imagino cómo lo gritaste, Gus. La verdad es que se me volcó el mate, ahora vuelvo. Está contento, Gus, está contento del empate de Racing, cuidado, ¿no? Pero con la patada de Quilmes alguno miró, ¿no? Por acá. Y esto es en inyección anímica, el gol de dinero, la verdad que se puede arrancar un segundo tiempo completamente diferente, esperemos que sea el segundo tiempo como el que se vio frente a Olimpos o se vio frente a Gimnasia. La verdad que el gol, se ve el oportunismo de dinero en el gol, porque él cabezazo, el palo, y la verdad que la esperó de vuelta la oportunidad y pudo convertir. Bien después en el centro, hay que decirlo, ¿eh? Sí, nada, la verdad que muy generoso lo de Rodrigo de Paul con el centro. Y bueno, así se tiene que trabajar, no ser generoso, o sea, no es ser generoso, es trabajar en el equipo, Fede. Si no le empató Rodri, tenemos 6 minutos, 1 en el partido. La va sacando del fondo del campo, la pelota le queda a Garnier, la va sacando Garnier, la revienta Garnier en lateral, finalmente es para la academia de la ofensiva, que está bien, ¿eh? Y si no, hay que buscar el segundo ya, ¿eh? Es que es lo que imaginábamos sin el gol de Quilmes. El gol de Quilmes aceleró el cambio en el equipo. El gol de Quilmes hizo que Racing en los últimos minutos reaccione. Y creo que eso era lo que iba a suceder en el segundo tiempo. Racing plantado más adelante, Racing yendo a buscar un poco más. Y con este ingreso de dinero, al haber hecho el gol enseguida, no me imagino la inyección de confianza, no solo de Mostaza, sino del resto de los compañeros para con él. con el control de la tres finalmente en la mitad de cancha. Está la tres, tenemos 7 minutos de partido, están 1-1, le pasó Rosín Mineno, alguna cuenta, Caneo, le pasó rápido, Juan Mineno que entró por el viento lesionado, bien Juan Mineno, la verdad, muy bien, el pibe que se lo merecía y convierte el gol para la cadena, sale del fondo Garnier, viene nuevamente, para Braña, sale del fondo de el jugador que va haciendo el lema, en el 14 va saliendo el lema, lema 3 para Braña, mitad de cancha, la cadena espera para conseguir con ataque rápidamente, se viene Braña, Braña viene para Garnier, se viene Garnier, otra vez viene para Morales, le va a hacer Morales, escaneo, marca bien, Zulini, se viene con ataque, Margol, se viene Valentín Viola, va Valentín viene para Viola, ahí está Juan Cinto, Viola, Viola, de prueba zurda, pelota, bien, se quedó con la bola, se quedó medio mordido, ¿qué hace Viola, Medio mordido, entraba Valentín por el medio, pidiendo pista, un tiro suave, sin problema, Peraza, pero un Racing que muestra otra cara totalmente. Y Dinero en dos pelotas, uno un gol y otra, un tiro en el un remate a la mano de Peraza, demostró mucho más de lo que demostró Vieto en todo el partido anterior y hoy. Dentro de Garnier, la busca, y Morales la va sacando de cabeza, Gómez, la empujaron Morales, pero bueno, sigue así, igual recuperó Gómez. Gómez sale para Auch, no llega Auch. Igual llegó antes de un tiempo, otra vez para Morales. Maranita lo de Auch, igual. Viene para Caneo, para Braña, domina Bolón Quilmes ahora. La puerta viene para Romero. Tiene ciudad, se equivocaste. Y ahora recuperó Gómez y sale del fondo de la academia, Pablo. 8-1, el partido se puede ir de partido, ¿eh? Sí, porque Quilmes va a tener que salir a buscar y porque está mostrando otra cara al equipo, va a saber aprovechar seguramente los espacios que deje Quilmes. Sale del fondo, buen tiempo, va saliendo del fondo a Becasi para el 4, Becasi viene rápidamente, mitad de cancha viene para Braña, va saliendo del fondo Romero, Chile otra vez va a hacer así para Braña, va a usar la mitad de cancha Braña viene para Morales, Morales nuevamente para Braña, va el Chapo, va el estudiante, abre la cancha para Becasi, se viene a Quilmes, cuidado, a Becasi vino para Garnier, viene Garnier otra vez para Becasi, marcó bien después de lateral, finalmente la puntió, lateral, está aquí en la escena ofensiva. Y eso es lo que quería verlo recién, le decía para la izquierda de Paul. Tenemos 9 minutos, el partido está 1-1 el partido, Quilmes se define Garnier, va Garnier, se define Garnier en un rebote, lo va a hacer un saque, ya querido, le dio esta Quilmes, la revienta, Corralán, bien esta, le queda Porta Braña, va haciendo el fondo de la cerveza, busca allí, no tengo tiempo para vender, dame una. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Ya el final tiene, le ganó Lanús 3-2 al gol, está un punto Lanús, el punteo libre que tiene 29. Está ganando hasta ahora 1-0, el uno estudiante juega más tarde San Lorenzo de Grano. Mañana domingo 5 de la tarde en Rosario, Central y Vélez, 18-15, Río Olimpo, para jugar 21-15, Arsenal con Boca, el lunes 3 de la fecha número 16, Colón Rafael, el puntero, Newell juega con Tigre en victoria, señores, el próximo domingo, recordemos, juega Racing con River del Clásico, 21-15, finalmente, que juega el domingo 24, recordemos que es feriado, ¿no? Es feriado, obviamente, el lunes 25. Sí, como para ir tranquilo, ver el partido, transmitirlo, hacer el post partido también, después ir a comer una pizza, pizzería José, tranquilo, total, se puede dormir hasta un poco más tarde el lunes, ¿no, Fede? Exactamente, ¿por qué no? Mañana está la maratón, Ari, la maratón del paso a paso racista. La maratón 5K de paso a paso racinista, organizado por paso a paso racinista y atletismo de Racing. La verdad que está a dar una mano para hacer, para mejorar el predio Tita, para hacer la cancha número 5, así que bueno, estemos todos presentes ahí, la inscripción son de 180 pesos y se pueden inscribir ahí mismo. A las 9 de la mañana, tempranito, Y hay que ser puntuales, a las 9 de la mañana arranca la maratón, así que hay que estar antes, ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué pasa, Marín? Se queja porque no hay tarjeta para ningún hombre de Quilmes, ¿no? Y era para Marín. Le da la mano, ¿no? ¿Cómo está hasta la Marín? Le da la mano el árbitro con el reproche de, obviamente, el público local. Es un show aparte, lo mostró también cuando veo que lo que tiene no es una camisa, sino una chomba. ¿Qué razón? Cambió chomba por camisa. Y la cámara se rompió el otro día, así que bueno, hay que cambiarla ahora. Va a ser en el fondo, saca, tenemos 11 minutos, segundo tiempo, uno en el partido. empatan acá en Quilmes, la pérdida está en la cadena hasta ahora. Se viene al Chaucho, viene para venir, la revienta igualmente Lema. La revienta y la pelota le va quedando para el Tardi, saque la talo, saque la querido. La revienta el Tardi a cualquier parte, bueno, la revienta para el Tardi. Le desean, en verano van a jugar, la cadena jugará con Newell's y con Independiente del 16, confirmado. Sí, confirmado. Y te tengo que decir que Merlo en este momento habla mucho con el polaco Dol, que están mirando. Mientras calientan los jugadores abajo, o sea, los suplentes, y en cualquier momento se viene un cambio, Ross. ¿Qué tiene la gracia? ¿Bueno, los Lakers? ¿Tú cómo la ves, Martín? Yo creo, a mi entender, que va a entrar a Well, como bien menciona mi amigo Ariel Piñeiro, va a entrar a Well y va a salir Auche, pasando después del lado derecho. Muy probable. Bueno, ¿usted qué opina? ¿Te gusta el cambio? Puede ser, puede ser. Auche levantó un poquitito a lo que estaba haciendo el primer tiempo, pero veremos qué decide más tarde. Tal vez espere unos 10 minutitos más para hacer algún cambio. No habíamos estado en el partido, ¿no, Ari? No habíamos estado en el partido por banda de ningún lado, de ninguno de los dos. Auche, para mí fue un desastre todo el partido. O sea, recién decía, la verdad que era cómico, porque estábamos hablando con Casal y decíamos, la pelota iba para un lado y Auche iba para el otro. Auche iba para ese lado y la pelota iba para el otro. No sé, no, desentendido totalmente del juego, del campo y de la pelota. Bienvenido para aquí, Mezcanero, viene rápidamente para Romero, va Chiola, Chiola. Abre la cancha para Brania. Brania nuevamente, cuidado, se la pierde con el pecho, al igual la tiene Brania, la protege. ¿Quién se viene el Racing, Martín? Se viene Kiss. Va Dinero, se tocó Brania. Dinero, abrila. Va Dinero, abrila. Para ahí viene Valentín Viola. Se levantó hasta el fondo, muy fría. Se equivocó, se reventó contento. Repetimos, ¿quién se viene? Se viene Ismael Quiles con la 14. Veremos quién sale. Tiene todos los números de Gabriel Auche. La verdad que tiene ese Auche de mal partido, está claro. Se viene Morales, mueve sobre la cancha para Garnier. Se viene el grupo Garnier. Ataca aquí, le tenemos 12. El partido está 1-1. Garnier viene para Canelo, el capitán. Canelo abre la cancha bien para el jugador de Casi. Cuidado, cabezazo. ¡Cabezazo! Se quedó Morales. Estuvo con esta quilada. Se quedó esto de aquí. Sáquela, querido. Se saca Corbalán. Se quedó Morales. Cabezazo. Y se ve Racing. Y de un arco a otro, se pone lindo el partido. Primero Dinero que se demoró en una jugada que pudo haber sido clarísima para Racing. Y el contragolpe de Quilmes, que Baja no puede hacer nada, ¿verdad? Golazo de Quilmes, por fuerte lo posible. Lo decimos de paso. Sí, familia. Va a ser el Campi. La puerta viene para después de cancha. Va a revisar el segundo cadena. Va a revisar el segundo cadena. Va a revisar el segundo cadena. Va a revisar el segundo cadena. Va a revisar el segundo. Ahí están indicaciones, ¿no? Indicaciones mostaza para Quiles. Indicaciones mostaza para Quiles, que se muevan por la banda derecha, le está mostrando el jugador, seguramente va a ingresar por Gabriel Auche. Falta de Viera, señores de Sabrania. Primera molestada en Racing, la Casal. Primera molestada la cadena con la 20 de Viola, los 14 segundos. Inocente falta de Valentín Viola, lo tocó de atrás, de molesto, molesto jugador con todo. Está falta de timing, está falta de juego, no se lo vio en todo el partido y menos en el segundo tiempo a Valentín Viola. Ahí se viene Quiles, tiene que agresar y mal Quiles, 3 colón. La bota viene para Garnier, se viene Quiles para. Sigue atacando a Becati, centro a Becati, cuidado, hay que sacarla. La bajó Morales, la bajó mal, menos mal, no pasa nada. Hay un saque de arco, para Chile saca. Otra llegada de Quilmes sin problema, en este caso. Tenemos en mente el anterior, ¿no? El travesaño. El saca no llegaba nunca. Por suerte consigue 1-1. Están molestos algunas plateitas de Quilmes con su equipo. Pero te sigue 1-1 y se viene un cambio, ¿no? Se viene el segundo cambio en Racing, Martín. Se va a ir inesperadamente Valentín Viola, que no tuvo un buen partido con la 20, y va a ingresar Quiles, siendo Auche en el lugar de Viola. Auche va a ser el delantero. Bueno, yo le decía recién, ¿qué le acababa de decir, Tedesco? ¿Quién era el jugador que no rendía y que no estaba y que no se encontraba dentro del campo de juego? Había dos jugadores, Auche y Valentín Viola, que lo acababa de nombrar recién. Viola acaba de salir. Quiles jugó en Quilmes alguna vez, y Mael Quiles jugó en Quiles. Bueno, en el Quiles, señores, se tiró Viola. Le va sacando Ortiz, saca Ortiz, la saca Piñón de cabeza. Luego se queda Garnier, Garnier viene otra vez para Canino, sale el chino Canino, va a Corbalán, estos jugaron muchos años juntos. Sale que tal, que lo conoce de mujer. Segundo Canino, Canino viene nuevamente para el juego de verano, un rebote, la otra queda para esa Quilmes. Atacan ahí Contempo, Contempo nuevamente viene para Morales, se viene Morales, y luego cuidado, ataca Quilmes. Tiene Morales, otra vez vienen para por Romero habla, cancha la que venga Contempo. Siento Contempo, es pasado, es malo, hay un saque de arco, es para el chino, saca, no pasa nada. Tengo tiempo para vender un canchino, paso por vos, dame una. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Cuando cae la tarde en Quilmes, cuando se prenden las luces, cuando a poquito se va a hacer de noche, se viene otro cambio de ropa que me sorprende, la verdad, ¿eh? Martín. cambio el minuto, la vista de segundo tiempo sale el 10 de Paul, molesto, sacó a los tres juveniles de arriba, sacó a De Paul, a Vieto y a Viola, es un mensaje tal vez me parece, del técnico, y ingresa el 22 a Well. Es un punto cansado De Paul, ¿no? Se va medio arreglando. No, para mí ahí tiene alguna fatiga muscular, algo por el estilo. Yo lo veo, al menos a mi criterio lo veo así. Lo de Viola, lo de Vieto, aclaremos que fue también una fatiga muscular, un tema físico. Lo de De Paul parecería también. Y lo de Viola sí es un tema táctico y un tema de que no rindió en este partido. Pablo, de 16 minutos ya me está atacando, me está dinero, me está 15 y me está ahora, de rapidito. Sí, porque veía que el equipo se iba quedando sin nafta, como se dice, y Quilmes se iba con todo a buscar el partido, y Racing está parado de otra manera ahora, está parado como para batallar un poco más, para pelearlo un poco más, y veremos qué pasa arriba, ¿no? Quedó solamente dinero. Y Auche, ¿no? Auche lo va a tirar arriba, ¿no? No quise decirlo con mala intención con Auche. Y la verdad que pasó de línea, pero Auche flojito hasta ahora, ¿eh? Tiene Brania, sale del fondo la cerveza, Romero para Brania, se viene atacando. Le pegó el remate, arriba de travesaño, no pasa nada, le pidió la tribuna vacía, ahí saca el arco, es para el chino. ¿Qué cuenta la Junta del Banco de Quilmes? La Junta enojado por este momento del Quilmes, en el cual Racing llegó al empate, Racing es el dominador en este momento del partido, Junta da indicaciones, cuando mostrás a verlo habla con el polaco Dante y también da indicaciones. Está gorrito la Junta, Junta, ¿eh? Y bueno, ya los años pasan, Junta ya está dedicado a ser técnico, bueno, aparte es una persona grande, y una persona grande de cuerpo tiende a engordar, ¿sí? Bueno, se va a sacar esa caja. Bueno, esta bota grande, tendrá 50 años, una bota grande, pero bueno, esta bota se llena para su mini. No está en actividad, ¿no? Muchos jugadores siguen entrenando, jugando en el senior, jugando en country. Junta se nota, no, se dedicó a dirigir ese nombre. La va saliendo del fondo Zubini, va Zubini, Zubini sale rápidamente para la academia, va saliendo del fondo, Vineno es, va saliendo del fondo, Vineno es la pierna, Vineno, Zubini, está bien Zubini, Zubini viene rápidamente para Juan Campi, le respondemos a las preguntas para acá los pateistas de Quilmes. ¿Quién está aquí sobre el brazo? Está Vineno, che. El pie de Vineno, sí. No lo conocían, parece, ¿no? Bueno, sigue saliendo del fondo, salió bajito. Se viene Auche, va Auche, la pierde Auche, la recupera, y va saliendo del fondo, le dice, ya me di cuenta que no lo conocían. Va saliendo del fondo, Auche, finalmente te abre, para que... Va a saber cómo va a ser el segundo. El fondo, señor de Racing, lateral, finalmente para Quilmes, perdón, tengo tiempo, busca la gira para bandear, dame una. Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. 19 minutos, último tiempo, 1-1 el partido. Canelo mira cuenta por aquí, me lo empató a los 3 minutos, último tiempo. Que me por miedo, señores. Cuando vemos el fondo de la luna, mira cada una de fondo. Qué linda, ¿eh? Capulto está poniendo, ¿eh? Los enamorados como usted, que va a ser papá ahora. Para mí no, para mí que soy solitario, la luna la veo bien. Bueno, está bien, está bien, no llega finalmente eso, no, mira, siga, no, Corbán sigue Garnier, mira el centro Garnier, el remate, arriba, atrás, si no comió ni seguido, ay, Corbán, que digo, manita, se equivocó acá, pidió falta, pero no se la dio, después hubo Garnier, vino el centro, si no comió ni, bueno, está quedando por la cadena que le salió, Me pareció falta, ojo, y no es la primera jugada, hay unas cuantas donde el árbitro me parece que no cobra, no hay público visitante, no hay reclamo, y si no tenemos por grande, si yo ahí al juez de línea por algo. Me parece que de a poquito alguna jugada que tendría que cobrar el árbitro o amarilla que tuvo que haber sacado para que menos lo hizo. No, unos pateístas insultando, pero bueno, hace un rato lo aplaudí. Enojadísimo Saja con el línea, la verdad que le dijo una, dos, tres, cuantas, o sea, mal increpo. 20 minutos de partido, está 1-1, estamos en Quilmes, y directo Racing por arriba, estamos en Inter, Racing FM 100.9, en el 1650.com, M1490 Radio Gama, el 12 de martes, como siempre, estamos en el 22-23, haciendo Racing por la fila con toda la actividad académica, con Deloza, con Teresa, con Martín Casal, como siempre, estará también Juan Chiro, Javi López, Pablo Margoli, haciendo Racing por la fila del 22-23, todos los martes, por radiogol.com.ar, jacabé.com, y en el 1650 con toda la académica, acá tenemos 20 minutos, segundo tiempo, sigue 1-1 el partido, y la academia estará comprobando a poco el empate, ¿no, Margoli? ¿A poquito o no? No, hay que ver el tema de, por los cambios que hizo Mostaza, es un mensaje de aguantar, por ahí se estaba perdiendo mucho en el medio, batallar un poco más, como dijimos antes, pero no resignar salir de contragolpe, no resignar presionar un poco arriba como le hace Dinero. Me parece que hay que seguir buscando, ¿no? No hay que conformarse con un empate. En 10 minutos comenta bien los empates. Y Racing que no puede hacer más cambios, Merlo ya metió los 3 cambios, para mí, a mi gusto, a Huerto de haber ni cuadrada dentro del campo de juego, más en este momento. Según acá Martín Casal, va a convertir un gol. Yo, sinceramente, perdón. Si dije a Huerto, me retrato, no, es Gabriel Auche que me estaba mencionando. Bueno, para mí, Auche no tendría que haber salido hace muchísimo tiempo ya, un silencio con la patada de Quilmes, con Pampedo de Racing, era obvio que iba a pasar, ¿no? Porque estamos al lado de la patada de Quilmes, era obvio. Sí, hay mucha gente de Quilmes en el medio, ¿no? Ahí abajo, en la platea, y obviamente hay periodistas partidarios, como todas las canchas, pero no tiene que pasar nada, esperemos que no pase nada. Hay un juego de palabras, ¿no? Me parece. Bueno, pero en 3 minutos tenemos que no pase nada. 1-1 está el partido, Racing acá en Silario, se viene un cambio en Quilmes, Martín Casal, me parece. Va a venir González en Quilmes. Bueno, perfecto. El señor está en el fondo Ortiz, le revienta arriba de cabeza, después le queda a Braña. Está de cancha Braña para el jugador, la recupera su muy bien, se la recupera, pero para Auche, tocó una buena, a ver. No, no mala, mira, ha sido Auche. Hay un lateral finalmente, es para la Quilmes. Está cuando los plateístas de Quilmes se la agarran increíblemente con Agustín Pelletieri, que les calma, no hay ningún problema acá, el jugador no está provocando ni nada. Es la luz, bueno, es complicado, ¿no? Esta luz implica, es una surco razón, ¿eh? Es medio raro, ¿no?, que traigan a Pelletieri acá a patear a Quilmes, es raro. No lo había visto, sinceramente no lo había visto, pero bueno, habrá venido junto al plantel, me imagino. Bueno, allá cerca, o de Quilmes, la policía que no nos está, ¿no? Increíble lo que está pasando, ¿eh? Quiere que sea Pelletieri, un hincha le habla, la policía se lo mira, ¿no? Bueno, Quilmes, para el remate de Romero, Carlos, vamos a decir, el tiro esquina, se para, la cerveza del incidente, me parece, habla la policía. Si lo quieren sacar a Pelletieri, ¿no? Lo echaron y hay problema con todo. Está Ezequiel Melillo, está la gente de prensa de Racing. Los barras lo echaron, le dijeron, váyanse de acá. Un empleado terrible, ¿eh? No, la verdad que la policía no está, figura por su ausencia. ¿A dónde está la policía, señores? No. Increíble lo que pasa, ¿no? ¿Quién está la vez? Justamente le cantan a Racing. Bueno, está bien, ahí se retira Pelletieri con gente de prensa de Racing. Una vergüenza lo que está pasando acá en Quilmes, más con el operativo policial. La policía se lo mira, como siempre, la verdad, ¿eh? Va a decir el partido, se viene Cani de Pablito, a ver si... También está Fabián y Diego de prensa, que está... Y el otro jugador no está Melillo, ¿no? Que queda afuera. Lo pega de jugar igual a un palco, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, estaba muy a la vista, pero sí, el jugador rival, más allá que la de Lanús, imaginamos lo mismo, que pasa en cualquier cancha y la gente reacciona mal, de mala manera, pero no debería pasar eso, pero no nos extraña que pase. Bueno, hubo un cambio en Quilmes, Martín, a ver Martín, la transmisión, hubo un cambio en Quilmes por Garnier. Hubo un cambio en Quilmes, salió Garnier, el número 6, y bueno, ingresó con la número 35 González. Perfecto, entonces González, por ahí nos metemos en el partido, ya 24 minutos, no tiempo, uno en el partido, sí, la verdad que increíble lo que pasa, pero bueno, estamos acostumbrados al juego argentino, ¿no? Por eso, lo que dije recién, no debería pasar este tipo de cosas, pero no se extraña que pase. Y acá canta la gente también, ¿ah? Son periodistas, ¿ah? Me parece que no. Y bueno, ahí es todo, estamos acostumbrados a que pase este tipo de cosas, lamentablemente, pero bueno, estamos transmitiendo bien, tranquilos, cómodos acá en la platea de prensa. Se viene ahí, dice, viene para que le toca un remate, lo tengo campi. Se viene ahí Romero había avisado para avisarme, no lo está usando. Siempre de buen tiempo, ahí lo quiero, le hace ajuste cabeza. No, me arriba, saca el chico con los puños, bien. Le quiero arriba, pero arriba. Se afuera. Ahí está que marco. Es para la academia, señores. Bueno, cuidado, Se viene Quilmes, se queda Racing, como que se conformaría con el empate. No me extrañaría que termine así el partido, ¿no? Un Racing avanzando, un Racing que cada tanto puede estar ahí arriba, pero no es fácil. Está muy atrás Racing en este momento del partido. Bueno, vamos saliendo de fondo. Acá yo ahora me quedo pensando en el concepto de Antiguetín, increíble. Tenía que salir de un barra, le fue a decir... una vergüenza, la verdad que es gravísimo esto. Que dos barras locales vengan, se metan dentro de la parcialidad de la prensa, de, o sea, del, o sea, de la platea de prensa, agravien, increpen a un jugador y los echen, la verdad que me parece algo totalmente gravísimo, fuera de lo normal, fuera de lo común. Es verdad que podría haber estado como Villarreal en un palco, pero bueno, es el sitio de Argentina, ¿no? Sí, por eso lo que dije, más allá que está mal, más allá de todas las críticas que podemos hacer, y estoy de acuerdo con Diorosa, estamos acostumbrados a que pase este tipo de cosas, y es lamentable que pase este tipo de cosas. Pero cuando viene a Racing la toma bien, ¿no? Cuando viene a Racing en un sector de prensa espectacular. Está separado, sí, del local, ¿verdad? Bueno, está bien. Acá hay una separación, acá hay una línea divisoria, y yo veo uno, dos, tres policías. Todo bien, o sea... Ah, igual, acabo con el patea de Quilmes, igual, ¿eh? Acabo con el patea de Quilmes. Pero no tendrían que dejar, la verdad que... Es como dice Pablo, tendrían que, o sea, alojar a los jugadores en un palco especial o en una tribuna especial como están los dirigentes, o si no, tendrían que tener custodia policial, no había nadie acá. Bueno, el tribuno para Quilmes, señor, 27 minutos. Uno de partido, está muy curioso, la gente de Quilmes nos acabamos un poco de... Uno de partido, igual empata la cadena. No, por eso, entiendo, a Violosa, porque es la misma bronca que tenemos todos, pero de una horita, un par de barras, hay que tener cuidado, lamentablemente es así. No, pero bueno, hay que ir para aquí, señores, hay que responder entre la cancha, a ver si le ganamos en el final y bueno, ¿qué pasa? También hay que tener en cuenta lo que pasó en La Plata, que estuvo mal también la policía en La Plata. Por eso digo, es lamentable, el lugar que te tratan bárbaro, el lugar que tenés un lugar exclusivo, hay otro que... Esto, uno está cerca de lo que es la platea. Centro de Viz, la busca Pechano, o sea, finalmente para el vino, llegó finalmente lateral. Lateral, señores, pensaría para que haya 28, todo esto, uno en el partido, no pasa mucho del partido, más que Quilmes acerca recién, ¿no? Sí, está como apretando, más adelantado Quilmes, buscando el partido. Okay. Va 28, mire. Ah, falta todavía, pero un Racing que se tiró bastante atrás. No, con los cambios no pasa, algo marcó, pero bueno, todavía falta. Ya tiene, ya seguimos el fondo Quilmes, sí. Gol de Estudiantes, en este momento, ahora Godoy Cruz 1, Estudiantes 1. Bueno, primero, segundo tiempo, 1-1 Godoy Cruz. Y Estudiantes más tarde van a jugar San Lorenzo de Osi. Está puto fresco, ha refrescado acá atrás de Quilmes. Va Caneo, para que se viene ahí, ya que va querido. Finalmente no llega nadie, ni ya Caneo, pegan penal, que se lo van, querido, se lo van. Se tiró totalmente, ¿eh? Se viene Racing. Que viene Corbán, sale del fondo del medio, 28. Sale el nuevo Corbán, puesta para el Dinero. Va Dinero llegando, y marca ahí Pérez, luego sale del fondo. Pero está fresquito, refrescado, ¿eh? Va saliendo la puerta. Rabón Tempo, tengo tiempo para vender, busca la chile, dame una, por favor. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 470, Villa Pueyrredón, 4-564-1444. Bien, señores, tenemos 29 minutos, 1 del partido, acá en Cineo estamos, a una cuenta Caneo, empató el jugador Dinero, pegó en primera, Caneo que lo lleva a su vez a Racing, me acuerdo, ¿te acordás, Pablo, hace 2 años que Caneo le llevó a Racing? Sí, por eso decíamos, yo no quería que vos lo nombres como lo nombraste y bueno, otra vez que tomó. ¿Te vino sí, está grabado. Pregunté la luz. Bueno, dije así ahí. Bajó la temperatura ahora, ¿no? La verdad que se puso fresquito acá en la tribuna de prensa, de la platea de prensa de Quilmes. Estamos todos brigándonos de golpe. Sí, o sea, cuando quedaron se puso fresco. ¡Ahora, Carmenel, cabeció! ¡Fuera! Ahí está Clarco finalmente, cabeció más. Larís finalmente, ahí está Clarco. Está el chino que la saca, tenemos 30 minutos ya. Segundo tiempo, 1-1 el partido. Empatan Racing y Quilmes. Hay una discusión, ¿no? Entre Patrica de Quilmes. Está un poco nervioso, ¿no? Sí. Y bueno, lamentablemente. mira. Bueno, relate tranquilo, pues vamos, ¿cuánto falta? Faltan 15, Parvelis. Relate con todo, dale. Vamos con todo, vamos que después vamos a pedir contra. Falta el fondo, el jugador de la. Quedan 15 minutos, 1 de partido. Vuelve a ir por Racing Sport en 10-9 de Quilmes. Empata la cadena, señores. Con el 0-1 Racing, con este medio llega 9 puntos, Sari, igual. Sí, sí, lo estaba pensando lo de recién. Lanús, Quilmes, Agustín Pelletier y su pasado en Lanús, la verdad que ahí está el gran problema con las barras, con los barras que se las agarraron con Pelletier. Eso capaz lo mejor es que vaya a un palco de prensa, ¿no? Y la verdad, acá está muy expuesto, la verdad que los jugadores están muy expuestos. Acá abajo hay platea, toda platea de... Está mal hecho. Porque este sector tendría que ser todo de prensa, pero está mezclado con la plateísta de Quilmes, la verdad que está mal. Es lo que hay, amigos. Que aparte te digo que Quilmes se ataca para este lado, que muchos plateístas o hinchas se venían para acá abajo, ¿no? pies encima de dentro del estadio, señores, va cayendo la noche acá en Quilmes, tenemos 30 minutos, el partido sigue 1-1, se viene Caneo, Caneo viene y la recupera para Huel, sigue así, no va a faltar la falta, Huel, tira el libro en mitad de cancha, es para la cadena, Cale que cuenta, Merlo, Martín Casal, el banco suplente. El banco suplente de la academia, ya te digo, no, que le pregunté qué cuentamos, qué cuentamos hasta la indicación. Bueno, también lo de indicaciones, justamente hablaba recién con el 32, con Corbalán, quiere que el equipo se adelante, estaba muy retrasado recién en el campo de juego, Mostaza por eso le da indicaciones al 3. ¿Junta dice la indicación al técnico de Quilmes? Junta se queja con el árbitro de que arrancó el segundo tiempo, piensa que lo perjudica justamente el juego del partido y también da indicaciones al conjunto de Cerveceros. Sí, está en el fondo Caneo, está bien el chino Caneo, va Caneo, está llegando mucho, ¿no? La misma Castaño, pero le Caneo, ahorita de tanto. La bota viene para, nuevamente para acá está que Montero, para acá Quilmes, Montero se cae, la recuperó Campi. Campi viene nuevamente para Quilmes, se viene más bien, la lleva y mal Quilmes, sale el fondo Quilmes. Falta Quilmes por eso, che, bueno, sí, así, a mí para acá Quilmes también. Exacto, sí. Sí, indiferencia, el centro, silenciada. Hay falta, hay a Gómez, de libre en su campo para Karim, que está en el fondo. Y se ponen así por un foul que le cobran a Racing, con todo lo que no cobraron, no, que cobraron en contra. Y bueno, este es el termómetro del partido, ¿no? Lo que se está viviendo acá por la hinchada que pide todo como en muchos lugares, ¿no? Firmes está en el descenso, está dentro de todo bien, el punto tampoco está mal, ¿no? Sí, pero quiere estar más tranquilo como nosotros, ¿no? Está bien, bueno, pelea con tranquilidad. Falta mucho, sigue Braña. Braña sale para Di. Di sale nuevamente para que venga a mitad de cancha para Chile a Romero. Se viene Romero. Romero cruza a mitad de cancha, toca otra vez para que venga el jugador Di. Se viene Di. Sí, se viene otra vez para Caneo, se viene Caneo, ataca Caneo, Caneo otra vez, para la casa de casa, para Caneo, se viene Quilmes, cuidado, va Caneo, Caneo, otra vez, para González, va González, luego González, un rebote, ataca Zucu, bien Zucu, va a tener un rebote, igual le quedó a Quilmes, la puerta viene para Caneo, está avisado Caneo, cuidado, mano, mano, pero, menos mal, pero mano de Caneo, al nivel de respiro, es para la academia, voy a pasar por buscar aquí a Gustavito, dame una por favor. Bueno, ahora vamos a Panda, que la verdad que no la escuché. Sí, había sí. Sí, no, y otro llamado de atención, porque Caneo quedó solo acá, pese a que le pegó con la mano, ¿no? Le rebotó en el brazo, pero quedó solo como quedó en la jugada de gol en el primer tiempo. La verdad que tienen que tomarlo más al 10 de Quilmes. Hay que tener cuidado de los jugadores en Caneo. Juega saliendo el fondo de la academia, Aucho, un rebote lateral, finalmente. Es para la academia, pasando la mitad de cana 33, ya por eso, el partido solo uno, pues, y ahora sí, ahora sí, ¿no? Se va conservando a todo con el empate, al Clint, sabemos sacarlo a Corbalán, sí, tranquilo. Sí, antes de ahora. ¿Amarillo? Amarillo Corbalán, ¿eh? Amarillo para el 32 Corbalán. Bueno, por demorar, bueno. Sí, antes le marcó como para que no suba tanto, antes le hizo el gesto este, que se quede más esperando en el campo de Racing, que no suba tanto. Segundo molestado, ¿no? En Racing. No, la academia del anterior fue a los 14, segundo tiempo, Valentín Viola, que ya no se encuentra en el campo de juego. Tiene Auch, un taquito para ver. Va, Auch no llega, Auch. Y la queda finalmente, que para quién es más, mica el taquito de Auch, ¿eh? Está mal Auch, ¿eh? O sea, está mal Auch, ¿no? Papá, se salva. No, está mal Auch, pero ya sigue en el partido. Además, recordemos que Racing realizó los 3 cambios. Siguiente de cancha, va atacando Morales. Morales viene, va Romero, cuidado, va hasta el fondo Romero, centro de Romero, que sacaron, se queda Gómez. Le quedó ahí a Caneo. Bien, Saja, bien, Saja. Bien, Chilo. Y queda con la bola y tranquiliza la academia. De un lado al otro, la bajan tranquilo. Solo le viene a Caneo y le pegó a la madre, si no, Saja, por suerte. Y es por Auche, por el golpe del brazo que se decía. Bueno, lo atiende Auche. Señores, piensa que hace tiempo la gente... No, lo de Auch es un golpe en la boca del estómago. Recibió un golpe en la boca del estómago y se quedó sin aire, un codazo. Un golpe en el brazo. Se la raba, ¿eh? Bueno, veremos qué pasa. Esperemos que no tenga nada, ¿no? Auch me parece que tiene golpe no solo en la boca del estómago, sino también en el codo. Tiene un golpe en el brazo, Auch. Señores, tenemos tiempo para vender. Lo atienden. Auch. Está caído el temita acá en Quilmes, está complicado. Cuando se cae Auch, cae sobre el brazo izquierdo, ahí es donde recibe el golpe, ¿no? Igual ya se levantó Auch, ¿no? Ya se levantó Auch más seguido en el partido, pero se lo ve muy dolorido en el codo izquierdo, como bien mencionaba Pablo. Parecía hace un punto de tiempo, si no, bueno, lo dio bajito, lo pusimos, bueno. Está bien, finalmente la final es para aquí, amarilla, aquí la Auch. Se le voló la tarjeta amarilla. Cuando le quiere sacar la amarilla a Gabriel Auch, es increíble lo del árbitro. Bueno, me dice Auche, pues dice que entró antes, ¿qué ha visto? Sí, y después las tres, ¿sabes cuál va a ser, no? Amarilla de mostaza al árbitro, merecida. Vas a ver la foto de él. Sí, pues se le escapó, la remontaste y le sacó más alto. Arrestado Auche, pero la amonestación fue porque salió del campo de juego y entró sin autorización de él. Ahora, en el ímpetu del árbitro por amonestar a Auche, sacó la tarjeta y se le voló, pero se vio la tarjeta como voló un par de metros por arriba. La verdad, un papelonazo lo del árbitro. 36, se parece a 1-1, señores, uno tiempo, queda poquito, empate la cadena en Quilmes. Viene atacando a Ari González, se pone González, cuidado, va González, va González, remonte el palo, casi en contra, la sabiduría, mamita, ahora que lo salvamos. Aquí la esquina, para la cerveza, ya no está gustando el partido, está sufriendo mucho Racing, ¿eh? Sí, el rebote, la pelota en el palo, zafó Racing. Bueno, van 36 ahí, ya en la hora, Viendo la hora ya. Sí, me das una piscina, firmo el empate, que ya está complicado. Va a ir González, se quedó mucho rápido, Va a venir González con el tiro de esquina. Centro de González, cabezazo, saca bien, dinero, menos mal. La moto le va quedando al jugador de Dania. Se viene el centro, la de Casi, cabezazo, afuera. Cabezó Malví. Ahí saque la cosa, bien, corre de cosas. No. Primero Campi fue el que despejó muy bien. Y después sabe si cubriendo la pelota para que salga fuera de los límites. Racing se tiene que tranquilizar, se tiene que serenar, tiene que jugar la pelota por abajo y salir del asedio. O sea, adelantar un poquito las líneas, Fede. Sí, ya 38 minutos, queda poquito. Uno en el partido, la academia. Y quién no sabía la cuenta, Canelo empató y menos. Mejor en primera, con Juan que entró por Vieto. También hizo Wey, también hizo Giles. Corre Viola y también se fue de Paul. La calle no la agarra, pero eso no te gusta, Paul. No está agarrando. Ahora se ocupa el agua. Se ocupa el igualmente, ¿no? Sí, no. Quilmes que se va con todo arriba, que está buscando el partido. Un Racing que está aguantando, que busca algún contragolpe, que no se encuentra hasta ahora. Es más Quilmes, no hay duda. Tuvo la pelota del palo recién, que el rebote prácticamente se viene el segundo de Quilmes, ¿no? Zafó Racing, como decía. Ya tuvo dos palos, la verdad que zafó, el daño de Cabezo de Morales y después la de Sanquín. Sí, se quedó mucho Racing y con los cambios, Racing es como que resignó un poco lo que es el ataque. Bueno, perfecto, señores, catedral para Quilmes, tengo tiempo para vender, busca la chile, por vos, dame una. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498, tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Ya 38 minutos, ahí el 2-1 en el partido. Ay, qué visitante que me siento acá, Tedesco, la verdad que me siento más visitante que nunca en esta platea, que supuestamente era de prensa, pero me encuentro que hay más gente de Quilmes que otra cosa. La patea es tan complicada como la otra, la de Salavén, se compara, así la verdad que está complicado. Tiene que de casi cuidado, falta Canela, está bien el cabeza por Balán. La moto le queda de casi vienen para que le pegue Romero, trae para acá, el centro de casi, hay que sacarla, así con el cabeza de Ortiz, bien, pero Ortiz, bien, Tano. Lateral finalmente, la ofensiva, está aquí lo que sigue con todo. ¿Cuánto falta, Fede? Tenemos 31, fueron 6. Esta pregunta la hizo Mostaza, Argentina. Se viene ahí Romero, ahí Braña, después Braña. Cerchita del palo derecho. Acá viene la vida adentro. Agua que no se va a manifestar. Todavía se puede terminar, ¿no? Sí, ya está. No se va a un punto, está haciendo negocio. Hasta que uno quiere tener un contragolpe más, tener alguna jugada más de ataque. Pero como se está dando el partido, quiero el empate. No tengo duda. Agua que no se va a empresa, La hora, juez, la hora. Martín, ¿cómo estamos? ¿Está igual como pasa, no? Usted está como loco haciendo gestos, hablando de todos los juegos de Racing, no puede creer cómo nos están peloteando. Está ahí, en el fondo aquí, nos tenemos ya casi 40 minutos, quedan 5 guantes, la cadena aguanta, no se le empata acá en la cerveza, por lo menos el empate sirve para sumar. Pase ahí, si viene González, este juega este chico, entró bien, viene para Romero para Chino Caneo, va Caneo otra vez, la tiene para Becasi, cómo juega aquí, bueno, cómo juega bien, González para Caneo viene atrás para González, centro de González, está aquí la Ortiz, viene, revienta, va a ser parte, revienta Ortiz, el lateral finalmente, para Quilmes, Maloli. Es aguantar los trapos, como suele decir Luz. Mira, de Casi, será. Cuatro fuera de Casi en el centro. Mal, le pegó mal al saque arco. Está de Chile Saja, tenemos 40 minutos. Empatamos ya una cal. Está de Centenario. Rastro Quilmes. Sí, Quilmes toca, que parece que fuese, no sé, del Barcelona, Real Madrid. La verdad es que es terrible. Bueno, va a salir del fondo. El Chino Saca, repasemos a Mostaza, Martín, por favor, Martín Casal. Amonestado, solo la cadena tiene amonestado, Quilmes no tiene amonestado. Con la 14 segundo tiempo, Valentín Viola con la 20, a los 34 segundo tiempo, Corbalán con la 32, y a los 37, la inédita amarilla a Gabriel Auche con la 27. Bueno, Quilmes no ha amonestado, me dijo, ¿no? Quilmes no ha amonestado. Va saliendo del fondo Di, se viene Di, la bajó para Caneo, Caneo en la tierra, recupera bien, Twin, va saliendo del fondo Bruno, va hacia abajo, que sea, la tenemos un punto, che, hay que pegarla, hay que aguantar, se viene Gómez, vamos Gómez, ataca la cadena, se viene Gómez, Gómez sobre la cancha, bien, está Quiles, se viene Quiles, Quiles viene para Dinero, se viene Dinero, toque la, otra vez para Gómez, ataca la cadena, se viene Gómez, Gómez para Auche, llegada a Auche, vino al fondo de Auche, no llega nadie, increíble, espera, saca buen tiempo, qué lástima, buena jugada, ¿eh? Sí, pero la diferencia es que Quilmes está lanzado al ataque y ahora que se lanza al ataque Racing no tiene jugadores. De cambio, tocó justo el jugador con tiempo, si pasaba el avión de Quilmes, ¿eh? A ver, alguien dijo que la mejor manera de defender es tener la pelota, de jugar en campo rival, y no lo hizo Racing en gran parte de este segundo tiempo. Recién ahora sale y respira un poco, respiramos. Respira, 41 minutos, un nuevo partido. Sí, mirá cómo estará Quilmes de lanzado al ataque ahora, bueno, está así con un lateral ofensivo. Pero mirá cómo estará, que hasta Becaxi se tira a se lanza a la ofensiva. Hay falta, ahí de Quilmes, se pasaba, pero en cabeza chocamos a Quilmes. A ver, la gente de Quilmes le puede pedir cualquier cosa que lo va a hacer, ¿eh? Está automatizado a cobrar todo para ti. Tenemos 42 minutos, partido sigue 1-1, vaya a pasar por buscar a Chile, Gustavito, dame una, por favor. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Se viene a gastar, está bien, también, señor Romero. Romero, la va saliendo del fondo. Ahí, Quilmes, se viene Caneo. Ahora Caneo para Romero, le va a pegar, Para Romero, le va a pegar, Romero. Abre la cancha para el 4, dentro de Casi. Le pegó mal. Y acá está tu papá, cambio mal, le pegó mal a Vicasi, está tu arco, está chido paja. Igual que antes, no, le pegó mal, menos mal. Mira lo que te decía, a Vicasi está lanzado como un delantero baja, ¿no? O sea, le dimos el pie a Quilmes para que llegue hasta con los defensores al área de Racing. La verdad que hay que adelantar un poco las líneas y salir un poco del asedio. Bien, nos quedamos para ver para dos partidos, no se va a sincerar si nos quedamos escuchando la palabra de Maza Merlo en el post partido de Racing Sport, AM 1050, FM 100.9, chatacabe.com, AM 1490, nos quedamos con Margoli, con Milosa, con Martín Casal, quien le está la TV con un carachito haciendo el post partido. Gol de Godoy Cruz, que ahora le gana 2-1 a Estudiantes. El equipo de Palermo, ¿no? Justamente le gana al pincha Roca 2-1, mirá vos. Bueno, va Corbalán, lateral viene para el Nino, para su mano, Nino, se viene, falta, ¿qué crees? ¿Vos pensás que va a cobrar una falta para Rafa? Seguí atacando, Di, déjeme soñar, Margoli, Di. Nuevamente la pelota para González, tenemos ya 42 minutos de partido, sin 1, se va a tener partido tan Quilmes. Ahora sí, con la falta de Abuelo, en la mitad de cancha, que le viene para la cabeza. La verdad, vergonzoso lo del árbitro, una vergüenza. Yo le dije que no me gustaba el arbitraje. Directamente le dije, no me gusta. Quiere 44 minutos para venir al partido. Ya es noche acá en Quilmes, y es 1-1 empate a la Academia. Con la fecha 16. Se viene atacando. Ahí pone con todo el fuera de casa. Se ganó, Se va de casa, cuidado. A ver, se viene para Caneo. Se viene Caneo. Caneo ahí viene para ver. No quiero ver. No, Brea, justo lo ve para aquí. Justo lo ve para aquí. Bien, Polaco. Bien, si mano a mano. Menos mal, Creo que estamos sufriendo igual. Con lo justo, Tabel Gis, con la puntita del botín. Y supo rechazarla y zafarrarse una vez más. Tenemos ya 44 minutos, quiero un minuto, me voy a decir más que lo decía ahí, pero supongo hacer 3 minutos, supongo. Sin Abicasis, va Canelo, que aguanta la cadena en uno del partido. Salta ahí, la huevo, ¿no? A Canelo yo no vi, ¿no? Yo tampoco. Fuera todo. Decían rápido para González, González viene para Romero, va Chirola. Extra, va de Chirola. Dos horas, viene Chirola, viene el centro, hay que sacarla. Le quedó ahí a Viz. Dice la cancha para González, gente de González, justo de Kish, la va sacando, señores, aguanta, va a cerrar el partido, la tiene otra vez Kish, va González, a más de 35 te juega bien, va González otra vez para Becasi, centro de Becasi, era bueno, cabezazo por ti, menos mal, me cae el pie hasta Racing, mira, para Racing me está gustando, le quedó ahí a Bontem, un rebote que Auche, señor Racing, sube Auche, pega un poquito Auche para ir a la pierde, Auche, mami, le quema la pelota, Auche, a unos cuantos más. Y lamentablemente Rafi está resignado totalmente a que termine el partido. Viene sacando a Becasi, va tratando, cuidado, vino al centro, la sacando Gómez, se salva rápido, otra vez le queda González, viene González la cancha para Bontempo, centro de Bontempo, la busca ahí, Braña, frente Braña, el cabezazo, hay que sacarla, sacar Tisis. Aquí el pate de Rabino, ahorita va a tener 45, a ver cuánto edición ahí al detalle. Falta Ortiz, ahí era de verdad. Auche viene por ahí, está editado Dinero, la va sacando. Qué cabeza, igual venía después, lo cobró, está bien. No vale, con otra duda. va haciendo el fondo plata. Tenemos ya 45 minutos, hay que ver cuánto es el árbitro, no lo mostré. Sigue atacando Romero, centro de Romero, va a sacar el cabeza de Ortiz en esta, bien Ortiz, está sacando todo. La mete le queda a Zuculini, sale del fondo, la perdió su vida, que peleó igual ahí. A ver, que la saca mal, la reventa, le queda a Lema. Lema sale, la recupera, vuelve de cabeza, mitad de cancha, viene para Inera, salta, no se la va. Recupera de Casi, fina de Casi, tiene el centro, arriba saca. Y el chino se queda con la bola. Respiramos una vez más, pero ¿por qué vuelve tan rápido la pelota, no? ¿Cuánto más se va a jugar, Martín? Va a jugar 3 minutos más. Perfecto, gracias, Pablito. La productora, tenemos 16, Pablito, ¿qué andas? ¿Se va a contar? 2 minutitos más. Y un partido complicadísimo, ¿no? Pero el tema es estar ahí, en este campo, tratar de aguantar esto que queda. ¿Y quién te dice alguna sorpresa? No, la tiene para la academia, fue Conchi, ¿de quién le dice? No, se ofendió acá en Kille, no, se dio, pero bueno, después... Igualmente, no sé quién va, dinero nada más de venir, porque no va a querer, no va a querer nadie pisar el área. Sí, pero vas a ver Cristo, va a Rafa buscar el triunfo, Rafa de Cristo, Ortiz, a dinero, le va a pedir a la web. El señor Racing, Malvé, no vamos a helicóptero acá, querido, ¿eh? ¿Eh? No vamos a helicóptero, señor Racing, ¿eh? No. Vamos tranquilo. Bueno, tranquilo. Sí, el último cambio en la cabeza. El 22 viene vos. Joaquín Bogosian, último cambio en Quilmes. Veremos quién sale. Es tarde, ¿no? Entonces tenemos 40 minutos para hacer un minuto, la meter, ¿no? Me parece para que parece. Se va a ir el número 4 a Becasi, sin ingresar el 22, el 9. Fuera del 9, el 22, Bogosian. La gente le aplaude igual a Becasi, le salió. Aporta todo, pero muy tarde, Junta. Capaz le vuelve para que saque de cabeza, salto, pero se pasa que lo ponga, ¿eh? Hoy el centro, en el cielo vuelve la última, chico, tenemos con 7 la última, a ver si llegamos en el final, a ver si tiene la última, a ver si llegamos en el final, vaya web, de zurda, está Dineno, está Falkic, señores, uno más, pero se entregamos, tenemos con Leo ya, va a venir la web, vino el centro de la web, ahí se cabeza, solo llegó nadie, qué lástima, no llegó nadie, salió Quilmes, hay silencio en Quilmes, estaba nervioso la gente. Finalmente la pelota está a la cadena, es la última, ya está, ¿eh? Sí, y quisiera ver la jugada, ¿no? A ver si no hubo algo raro en el área también. Lateral, señores, para la academia, una molestada. Y Gómez que se toma todo el tiempo del mundo para ir a hacer el lateral. Está bien, está muy bien. Está muy bien. Sí, está muy bien, la verdad que está bien, es el negocio de Racing. La tiene a 8, tiene a 8, va hasta el fondo, a 8, aguantala, pío, aguantala, ay, a 8, la perdió. Ya me queda uno, se viene, afuera, y no queda la tiempo, se perdió el partido. Por la duda, lo terminamos cuando está la pelota en el aire, ¿no? Por la duda. No hay más tiempo, señores, Rafael, no hay más tiempo, que termine el partido, el Quilmes 1, gol de Caneo, Rafael de Benino, primer empate en la cadena del torneo. No, muy cortito, digo, ¿qué pasaba si esa pelota entraba? Porque pitó con la pelota en movimiento, si esa pelota entraba, no valía. La verdad que desastroso, penoso lo del árbitro el día de hoy. Tiene ese empate Rafi, un buen punto en Quilmes, ¿cómo sigue el partido? Empate Rafi, primer empate en el torneo de la academia, 1 del partido, Martín, se retira la academia, se retira Quilmes, estadísticas de los equipos. Vamos con las estadísticas, hubo 3 córner por lado en primer tiempo, los amonestados en la academia a los 14, segundo tiempo Valentín Viola con la 20, a los 34 Corbalán con la 32 y a los 37 Gabriel Auchi con la 27. No hubo amonestados insólitamente en el equipo local. Bien, señores, ahí se retira Quilmes al juego por su público, también se retira la academia, bueno, un empate al fin y al cabo, ¿verdad? Entre todo. Sí, por cómo se dio el partido, primer tiempo... Donde Quilmes se fue 1-0, donde tranquilamente puede haber sido un empate, pero no estaba tan mal. Era 1-0, Racing logra el empate y después se aferra a ese empate. O por eso dijimos, por cómo venía el partido, el empate ya era bastante bueno. Y si empataron esta cancha, por cómo se fue dando este partido, la verdad que no está mal. Señores, se retira la academia, queda ganando para la televisión Corbalán, queda ganando para la televisión, también se retiró Quilmes. Hay un comentario previo de este empate antes de ir ya para los vestuarios. 1-1 del partido de Racing y Quilmes. Racing terminó llevándose un punto de oro de acá de esta cancha, porque el segundo tiempo se volvió con las mismas fantasmas, volvió con las mismas dudas, volvió con los mismos miedos con los que había jugado antes del segundo tiempo con Olimpo. Se vio en esta cancha un Racing que, a pesar de haber tenido un poco de actitud para ir a buscar, las individualidades fueron malísimas. Gabriel Auche jugó uno de sus peores partidos y eso que venía jugando muy mal. La verdad que no sé qué partido jugó bien Auche últimamente. Zuculini, uno de los peores partidos que he visto de Zuculini, lo vi hoy. no agarró una, la verdad que fue mal. Lo de Nieto fue muy malo en el primer tiempo, dado así que salió con la buena fatiga física, y bueno, también los cambios para mí estuvieron faltados, ¿no? Pero bueno, el Racing se termina llevando un punto de oro en esa cancha con un Quilmes que con poco nada podía haber encontrado el empate nuevamente y la victoria en cualquier momento. La verdad, hay que trabajar con tranquilidad, hay que trabajar mucho en la semana, tratar de sacar este equipo un poco más adelante y tratar de que vuelva a lo que fue el ritmo frente a Gimnasia y frente a Olimpo en el segundo tiempo, porque hoy no demostró nada, la verdad que demostró querer mantener un poco el resultado, pero le está faltando ese plus que tuvo contra Gimnasia y ese plus que tuvo en el segundo tiempo frente al Olimpo. Bien, comentó Ariel Losa para Racing Sport, para Radio 50, FM 100.9, chatacadé.com, Martín. Bueno, salvo acá que veo que gana Corbalán, todos los jugadores están en el estuario, ¿no? Los jugadores están en el estuario, los únicos que quedan son Corbalán y Dineno, el autor del gol para la Academia. Esperamos un rato la palabra de San Merlo, que la escuchaba solamente por Racing Sport. Obviamente, esperamos la palabra de San Merlo, un saludo grande a Gus y a toda la gente que está pegada a la audiencia. Bien, voy a pasar a ver, buscando a Ciro, después una tandita, usted dígame, si no veo cómo veo el comentario. Bueno, está bien, perfecto. Seguimos con Pablito Marboni, señores. Va a comentar este empate 1-1 de Racing y Quilmes. Pablo Marboni con la final. La U le ganó 3-2 al Boys. 2-1 le gana con el Cruz a Chente de la Plata. Van a jugar más tarde a Lorenzo con Miami de Córdoba en el nuevo gasómetro. Mañana va a jugar Central con Vélez. Obviamente Río va a jugar con Olimpo. Y Arsenal va a jugar con Vélez. Cuando se envía la Caneo, la gente aplaude al Chino Caneo, ídolo de club local. El lunes van a jugar con Rafaela y se van a ver a Tigre Newell's para jugar de 1-15 en victoria de Terra tiene como usted a nivel 29, la voz tiene 28 y después San Lorenzo y Boca tiene 27 puntos, más Racing Bachepado llegó a 9 puntos y Quilmes llegó a los 19. Señores, ya casi 8:05 de la tarde en todo el país, momento de comentario con la gente de Apodito se va arqueando acá en el seminario, este 1-1 de Racing y de Quilmes, lo comenta Pablo Marboni. Y un partido con emociones, aunque no de las que queríamos ver nosotros. Sí, el gol, obviamente, de Dineno, pero un primer tiempo que se dio, como dijimos, más parecido al de Olimpo que al de Gimnasia. Racing con Olimpo salió a aguantar, salió a esperar, salió a ver qué pasaba. Te imaginábamos un segundo tiempo, como se dio también el segundo tiempo en Bahía o en La Plata. El gol cambió todos los planes. El gol de Quilmes cambió lo que iba a hacer Racing a lo que hizo en el final del primer tiempo, anticipando lo que iba a hacer seguramente en el comienzo del segundo tiempo y en el desarrollo del segundo tiempo. Racing salió a buscar, Racing salió a apretar a Quilmes, se paró unos metros más adelante, hasta que hizo el gol. El lindo gol de Dineno, más allá de los rebotes. Bienvenido Dineno al gol en primera. Racing logra un empate en ese momento que nos hizo soñar en cuanto a buscar un poco más, de seguir parado de esa manera. Y minuto a minuto, con la manito de Raffarini, se iba acercando, Quilmes iba avanzando, apretando, y entendió que los cambios que hizo Merlo fueron más para aguantar que para otra cosa. Desde acá se vio lo mismo. Racing, a partir del gol, poco y nada llegó al arco de Quilmes. Y el empate, obviamente, le empezó a gustar cada vez más a medida que pasaban los minutos a Mostaza, a los jugadores, a nosotros que estábamos acá. Y la gente de Quilmes empezó a desesperar, no solo dentro de la cancha, sino acá afuera también. Empezaron a ver alguna mirada, lo encontraron a Pelletieri, se tuvo que ir de la cancha a Pele. Y obviamente, ahí el partido empezó a definirse, ¿no? Un empate que fue en su momento convertido por Dineno, un empate que marcó en ese momento la tranquilidad en el equipo de Racing, y Quilmes se lanzó con todo, Quilmes apuró a Racing, Quilmes mereció más porque tuvo más llegada, porque tuvo un palo, tuvo un travesaño, tuvo algunas tapadas del Chino Saja importantes, y bueno, por eso dijimos, no queríamos un empate, queríamos ver un triunfo de la Academia, pero nos vamos tranquilos, nos vamos, en ese sentido, el punto este vale oro, porque pudo haber sido una derrota por cómo se dio no solo gran parte del primer tiempo, sino más que nada en el final del segundo también, en gran parte del segundo tiempo. Acá estamos ya por ir a los vestuarios, por ir a escuchar lo que diga Mostaza, tal vez algún jugador, pero Quilmes dejó una mejor imagen que Racing. Quilmes mereció ganar, pero de merecimiento no se vive. Racing no mereció perder ante Argentinos Juniors y perdió. Entonces, la síntesis más que nada es eso. Quilmes mereció, no ganó. Racing en su momento ante Argentinos Juniors mereció y perdió. Así que algunas veces se da a favor, algunas veces en contra. Por cómo venía el partido, decíamos, a veces un empate tiene un sabor distinto a otro. El sabor de este empate para Racing es valioso, es bueno. Así que supo defender, supo aguantar. Uno quiere ver un equipo más ofensivo, que busque más, que intente más. La salida de Vietto, el ingreso de Dineno, después Viola, y Racing prácticamente no tenía peso arriba. Así todo, alguna jugada suelta, Dineno pudo llegar a tener algún acercamiento importante al arco de Peraza, pero el empate vale mucho para Racing y se quedó con las ganas Quilmes de ganar. Bien, comentó para Racing Sport Pablo Margoli, FM1050, chatacadé.com, FM100.9, con la gente acá de a poco se empieza a retirar, la gente cervecera y a Upiar también. Están retirando rumbo a sus domicilios. Bien, acá la gente va al baño. Bueno, vamos rumbo al estudio. ¿Le parece, Margoli, saber si podemos escuchar la palabra de Mostaza Merlo, un jugador de la academia? Dale, y obviamente enganchamos con Gus. Si nos estás escuchando, Gus, ¿qué te pareció el partido? Y ya enganchamos con el postpartido, ya para tener la palabra de los protagonistas. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Barney Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades, 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter @chatakd, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing.